Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Buenos días, ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Comienzo saludando a quienes nos acompañan en esta jornada de día, miércoles 13 de mayo. Aquí en el estudio como que se adelantó la tanda de la noche, pero nos acompañan Inés y Carmen, a quien saludo desde ya. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Toño. Buenos días, Carmen. Buenos días. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Muchos cariños en una mañana fría con sol. Eso. Hola, Carmen. ¿Fría con sol? Hay un sol que está alumbrando. Está delicioso el día. Sí. Hola, buenos días. Saludando a todos los que nos escuchan, a los que están a través de la señal y a través de los... de las distintas plataformas que tienen para escucharnos. Y aquí estamos, pues las Inés y la Carmen se tomaron el matinal. Yo pensé que iba a decir la hija de Afrodita. No, a la noche nos tomamos. Bueno, estuvimos de cumpleaños, entonces empezamos ya celebrándolo a partir de ahora. Esta cabra es buena para celebrar, oye. Salud. Sí. Nunca había conocido a gente con tanto autobombo para celebrar, sí, sus cumpleaños. Ay, y sí, menos radiales. Sí. Pero bueno, toca. Así que hoy día en la noche van a estar celebrando el cumpleaños. ¿Qué son, sí, cuántos? Uno. Somos grandes. ¿Por uno? Oye, somos grandes. Oye. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale ese cumpleaños. Uno equivale a 25 ya. No, jamás. Sí, sí. Jamás, sí, vale... Uno igual a 25. Ya arrastramos la bolsa al pan, ¿no? No. Pero bueno. Sí. Y hay un montón de informaciones que vamos a estar revisando el día de hoy. De partida, ya es mala cosa empezar a hablar de esto, porque uno no se explica cómo... ¿cómo mierda en Chile ocurre esto? Que tiene que ver con, sigue la huelga de los expresos políticos, y uno se explica cómo cresta en este país. Es posible que gente que tiene entre 70 y 80 años lleve un mes de huelga. De hecho, mañana se cumple un mes de... hoy se cumple un mes de huelga, por lo menos la iniciada desde Rancagua, en la catedral, ahí están. Se han ido sumando a lo largo de todo Chile y la respuesta del gobierno hasta ahora ha sido darles 13.000 pesos más de una pensión que va de los 140.000 pesos. O sea, tengan 153. Si tengan ahí y con eso conténtense. Y yo veo bastante difícil que ahora suban más con el nuevo ministro de Hacienda. También. Configurando un poco cómo viene la situación. Y uno se dice, no solamente la indolencia, sino cuál es la línea, en definitiva, de este gobierno respecto a lo que tiene que ver con no solamente la historia reciente, sino que tiene que ver con el respeto a los mismos tratados que va a defender y se gasta más de 10 millones de dólares solamente en esta pasada, que tiene que ver con el antejuicio de la Haya. Y acá, nada, absolutamente nada. Que tiene que ver con los tratados, insisto, del artículo 14 del Convenio Internacional contra la Tortura, al cual Chile está adscrito, y de hecho ahora se están involucrando otros países, la comunidad europea también, respecto al reclamo y al apoyo que está generando respecto a los expresos políticos. Muchos de ellos conocidos como los Valets, porque precisamente vienen de esa comisión, y que incluye, por ejemplo, una carta que el día de ayer le mandan al Papa Francisco. También estuvieron en una embajada, han estado hablando con la gente de el eurodiputados, incluso que puede implicar en su momento determinado sanciones directamente a Chile como país. Y iniciamos con eso. Hoy se cumple un mes de iniciado la segunda huelga, insistimos, la primera empezó en diciembre del año pasado y fue parada por el gobierno con el compromiso y con el acuerdo firmado, incluso en el Congreso, habían parlamentarios, gente del gobierno, de la Secretaría General de la Presidencia, etcétera, y tuvieron que irse a huelga nuevamente porque no les cumplieron eso, de una pelea que viene del año 2007 para adelante. Tremendo, tremendo eso, y es importante. Sigue gente en el CODEPU, sigue gente en distintos lados, ojo, en distintos lados se están haciendo huelgas de hambre, y están ahí peleando, lo han intentado dividir, han intentado negociar paralelamente, de hecho el acuerdo ya unánime es los que negocian son solamente los de Rancagua. Algunos en un momento determinado no están de acuerdo con eso y todo lo demás, pero ellos fueron los que iniciaron la huelga y se llegó a un acuerdo de que los que negociaban eran los de allá. Y hasta el momento las negociaciones han terminado precisamente no a buen puerto, porque han considerado, incluso más allá de una burla, casi una ofensa, una humillación, lo que ha estado proponiendo el gobierno en términos de reparación. Decir esto, vamos a darles 13.000 pesos más, fue visto no de buena forma, y me parece que no había otra forma más que verla aquello. Es que realmente el ofrecer 13 lucas, y yo lo encuentro, pero ya es más que una burla. Es de una indignación que les debe provocar el hecho de que este gobierno tan indolente se ha hecho oídos sordos de las peticiones de eso, lo que decía el Toño, de un acuerdo. O sea, si están de nuevo en esta situación es porque anteriormente, con la huelga anterior, no llegaron a un acuerdo, por eso la terminaron, que se supone que iban a ellos iban a llegar a un acuerdo, iban a plantarse una mesa tripartita donde iban a estar ellos como actores, el gobierno, y iban a hacer una mesa tripartita, cosa que después nunca ocurrió, nunca los llamaron para esa mesa, y ellos insistentemente preguntaban al gobierno, oye, bueno, ¿y la mesa? Y no pasó nada. Entonces resulta que tuvieron que tomar la determinación de volver a ponerse, volver a votarse a huelga. Bueno, llevan un mes. Eso es gravísimo, considerando la edad de las personas, las enfermedades que traen por naturaleza, y que muchas de estas enfermedades han sido provocadas debido a la tortura que sufrieron en dictadura. ¿Para qué estamos con cosas? Sí, además de tener las enfermedades normales de por la vejez, que las que porque tenéis deteriorado el cuerpo y todas esas cosas, además arrastráis enfermedades que son producto de la tortura que ellos sufrieron. Entonces yo de verdad que encuentro que esto es más que una falta de respeto hacia las personas, de verdad que lo encuentro así. Es dramático. Lo que están viviendo ellos de verdad es dramático. Ya hemos visto a través de las informaciones, distintas las informaciones, que ya se han ido bastante, muchos de ellos a los hospitales en situación más o menos delicada de salud, y ellos, una vez que los autorizan a salir de ahí, vuelven a tomar esta huelga, porque es ahora o nunca, si ese es el objetivo. Acuérdense que hace tiempo atrás conversamos que con unos de ellos, hemos subido notas también ahí a la página, donde ellos dicen, porque ya esto, aquí están, po. Y que si quieren el pellejo, lo dijo la secretaria, el pellejo van a tener, po. Ellos lo van a dar con todo. Y es una lucha admirable, la verdad. El tema es cómo el gobierno aún no reacciona. No están. Yo no sé qué tipo de asesores no ven noticias. Bueno, esto no sabe noticias en realidad. Pero no se informan. No se informan de sus ex compañeros de lucha. ¿Qué les pasa? No sé, esta reunión que tenía otra vez la Jimena Rincón, que no se presentó. O sea, ¿cómo no le habrá quedado dando vuelta? Ahora, 30 días de huelga, desde Rancagua, se han ido sumando, como dice Toño, Chiloé, Conce, Santiago, un sinfín de ciudades y localidades más. Uno pide, por último, vayan a apoyar. Vayan afuera de no sé, con un cartel a manifestarse. Es decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos unos abuelos, porque esos son al final unos abuelos, que lucharon por la libertad de todos. Y que el país los está dejando morir. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Es terrible. Yo no sé qué va a pasar ya en estos días. Da pánico seguir contando los días de la huelga. Sí, yo estoy aterrada. Ya la primera semana estaba aterrada por la edad. Claro. Sí. No por la edad y por el desgaste, que decís tú, por todas estas enfermedades, estas descompensaciones, son gravísimas. En algún minuto se va a sumar más gente, todos los días sabemos que se va a ir sumando más gente o se suma más gente por el hecho de que ven, y cuando hay indolencia de parte de las autoridades, más duele. Entonces la gente empieza a tener esa empatía. Oye, ¿sabéis qué? Sí, ellos tienen razón. El gobierno tiene plata para campañas publicitarias, para defenderse en La Haya, pero no respeta los tratados que hay. Ahora, Europa recibió muchos de estos tipos que están ahora sentados en el gobierno. También van a ver qué tendrán que decir, cuáles son las sanciones que se le pueden venir a Chile encima. Pero el gobierno no está ni ahí, o sea, teniendo contento al empresariado, a los milicos, que no se nos muevan los milicos, es todo tranquilo. Y los demás, chúpense el dedo. Yo veo esa señal de parte del gobierno. Es como, a nosotros no nos interesa lo que les pase a ustedes. Nos interesa lo que nos pasa a nosotros, más que nada. Tenemos asesores locos, financiados algunos por Penta, Sokimichi. O sea, se contradice. Estamos salvando a los que trabajaron en dictadura por torturar, por desaparecer gente. Y a los que lucharon por la libertad, porque no esté más esa dictadura, a eso los dejamos morir. Es contradictorio. Al final, tapan a todos estos tipos, a todos los políticos, UDI, a todos los que tienen que ver con el tema Sokimich, Penta, Cabal, a todo esto. Todos tapados. ¿Sabéis que a mí me afecta muy de cerca? Porque tengo personas muy cercanas que fueron expresos políticos, familiar de expresos políticos. Y la verdad que yo me la he sufrido toda todo este mes, te lo juro. De verdad que me la he sufrido toda y, bueno, los he ido a acompañar las veces que he podido y yo sé que ellos lunes, miércoles y viernes salen a eso del mediodía a darse una vuelta por La Moneda para ver si lo pueden, por último, ver, ¿cachai? Y afortunadamente hay gente de la que está ahí y los va a acompañar, se da la vuelta con ellos. Bueno, esperemos que cada vez haya más gente acompañando a esos viejos, de los que se pueden parar y salir a darse la vuelta, porque hay muchos que no pueden salir del lugar donde están en huelga, porque se sienten mal, si ya llevan cuántos días sin comer. Y lo chistoso es que este país recibe a esposas de otros políticos de otros países donde se dice que hay dictadura, y piden derechos humanos y todo el tema, tanto de derecha como de izquierda, acá de estas coaliciones políticas que tenemos, que se ponen nombres de derecha o izquierda, sabemos que no son. Pero los derechos humanos de nosotros, de los habitantes de este pedacito de territorio, o sea, defendemos los derechos de los de afuera, pero no empezamos por casa. Salen a pedir que se respeten los acuerdos y las estas internacionales, qué sé yo, y todo, y no son capaces de respetar las internas. Porque pasa también con los mapuches. O sea, Sí, ah. Y hablamos que, por ejemplo, a mí me llama la atención el hecho de que cada huelga de hambre termina en una mesa de negociación, una promesa de mesa de negociación que nunca se da. Mm. Y que tienen que volver a la huelga de hambre nuevamente. Y no están exigiendo, por ejemplo, liberaciones, vamos a construir, vamos a cambiarle el nombre al país. No están exigiendo, están exigiendo un poco de dignidad. Los mapuches exigían un cambio de cárcel. Eso, el ingresar a un módulo donde hubiera trabajo, que se respetaran sus costumbres. Disculpa, en esta pasada huelga estaban exigiendo el cumplimiento de lo acordado, firmado, establecido anteriormente. Pero bueno, ya nos quedó claro de que en ese entonces el que había firmado y el que estaba hasta ya finalizada la huelga, esta que pasó y que terminó la semana pasada, que fue 47 días en la cárcel de Angol, están pidiendo que se cumpliera el compromiso que antiguo había establecido José Antonio Gómez, pero nos queda claro de que la palabra de Gómez vale yuyo. Ay, qué atroz. Sí, es que de verdad. El actual ministro de Defensa. ¿Ellos sí. cuánto? Habían tenido una mesa también anterior. Tuvieron que irse a huelga de hambre para que respetaran esto. Nuevamente se firma un acuerdo, nuevamente no se respeta. Está pasando lo mismo acá con los presos. Con aquí, los expresos aquí políticos. El gobierno, la verdad, que no ha respetado ningún acuerdo. Desde el 2007 que están manifestándose, digamos, ya 5, 6 años. A mí, ¿sabes lo que me llama más la atención? Que hay una compañera de celda de la Bachelet que está en huelga de hambre. Entonces, yo no digo que ella tenga que porque está ahí. No, pero la mina también pasó por eso. ¿Cachai? Y se hace oído sordo. ¿Y cuál es la diferencia ahí? ¿Por qué esa compañera de celda de la Bachelet está pidiendo un poco más y la otra que tiene tanto, cómo lo obtuvo y no lo quiere dar? A mí me llama la atención esta similitud. Somos los mismos, en el mismo caso años atrás, pero ahora los que están, es tu compañero de celda, como se dice, es súper doloroso, po. Duele, po, Gaya. Es tu compañero y tu compañero no se acuerda lo que viviste. ¿O lo que ella vivió? ¿Tan mala memoria tenés? Puta, si son capaces de ir a pedir plata a Sokimich, loca, ¿qué le vamos a hacer? No sé. Se pasaron por buena parte los valores y todas esas cosas. ¿Habrán tenido valores? Qué terrible. Yo la verdad que la huelga a mí me tiene muy preocupada. Y bueno, siempre estoy en contacto con todos ellos. En la radio también estamos pendientes de ellos. Y eso. Y es lo que decía yo la otra vez. Es la impotencia de no poder hacer más. No, y el sueldo que tienen, acarreando todas estas enfermedades que tienen. Hablemos de un sueldo de 140.000 pesos. Le suben 13.000 pesos. ¿Les va a cambiar la vida? Es que, ¿sabéis qué? Van a dejar de pedir fiado a los almacenes. Ya el valor es una... Es por un eso chiste. Te digo, ¿les va a alcanzar para pagar la VIP? ¿Para eso? ¿Eso es vida? Estoy leyendo acá una nota de resumen.cl que lo envía Robinson Silva a propósito de que hoy hay marcha ya, se inició la... hoy día a las 6 de la tarde va a haber una marcha distintas organizaciones sociales y políticas que convocan en la Plaza Perú en apoyo a los expresos políticos que se encuentran en huelga de hambre y están en la catedral. Pero también denuncian, y que lo que nos señala también esta nota, la lanzamos ahí, la retuiteamos recién, los manifestantes solidarizan con los expresos políticos y se suman al repudio vertido por ellos hacia el concejal de Concepción, Alex Iturra, expresidente de la CUT provincial y militante del Partido Comunista, quien habría ofrecido dinero a los huelguistas, según denunciaron, para que terminaran su movilización. Creemos que esa actitud es ofensiva y muestra la bajeza de algunos operadores políticos del gobierno regional del Biobío, afirma el comunicado. De hecho, se ha intentado en varios lados. Y han habido denuncias ya de varios huelguistas, precisamente de intentar quebrar, de separar, de algunos ofrecerles plata y otros incluso ofrecerles que negocien paralelamente a los huelguistas que están agrupados precisamente en una asociación nacional. Y por eso se ha fijado solamente como los únicos con poder resolutivo de poder negociar son los de Rancagua, que iniciaron. Y ese fue un acuerdo que hicieron a nivel nacional. Pero se intentó en su momento, bueno, los de Rancagua, como les contaba, habían rechazado precisamente los 13.000 pesos que había dado el gobierno, como una manera de ordenar y también de señalar que no van a permitir que se les divida, que empiecen a negociar por, qué sé yo, provincias, por lado, para quitarle fuerza precisamente a esta huelga, que es una lucha y una pelea de años. Si no salió ahora. De hecho, escuché el otro día y leí también que gente ligada, bueno, a partidos ya del gobierno, decía, ¿y por qué no lo habían hecho cuando estaba el gobierno de Piñera? ¿Por qué en este gobierno? Bueno, vienen del 2007, vienen del pasado gobierno de Michelle Bachelet. Sí. Un poquito más de respeto, sí, yo le pediría alguno a esta altura ya. Sí. O por lo menos de cierta mínima, sí, ética, porque a esta altura yo sé que gente lo perdió todo, pero bueno. Sí, acabo de leer eso, está medio jodido. Cuidado con la, entre comillas, izquierda, funcional a la derecha, dedicada a confundir a los pueblos. Cuidado con Boric. Pone la JJCC de Vallenar. Se ha generado un poco una discusión ahí, que estaba viendo. Nos envía Pablo Benavides aquello. Un tema. Sí. Es que de verdad creo que... Mauricio Donoso dice, buenos días. ¿Cuántos ex-PP en huelga hasta ahora? Bueno, se habla de más de 100 a nivel nacional, 100, ¿será correcto? Sí, sí, sí, sí es cierto. Sí, de Punta Arenas hay, en Arica hay, en Chiloé hay, San Felipe hay, San Antonio, Rancagua, en Concepción, Santiago. Se fueron sumando, sí, a medida en Valparaíso también. Ya van más de 100, sí. Y van a ir sumándose, yo creo que cada día más gente. Por un tema de que tienen el valor del compañerismo todavía, del que somos. Sufrimos lo mismo, por lo tanto nos unimos. Yo, como decían ellos anteriormente, es tanto ese compañerismo que tienen, que los que querían iniciar o empezar o acompañar en esta huelga, ellos veían primero quién estaba más enfermo para que no lo hiciera. Y yo creo que ya ese grupo que tenía toda la intención de hacerlo y que estaba más enfermo, ya no tienen nada que perder, lo van a hacer. Ya iban a haber consecuencias graves para ellos. Y también para nosotros como pueblo, porque nos está dando la señal de que, bueno, no, nosotros no como pueblo, nosotros nos olvidamos. Pero los que nos están dirigiendo en este minuto se olvidan fácilmente y se venden. Como decía uno, cerramos los ojos. Nosotros no queremos que los cierren. Y ellos nos están dando este recordatorio vivo, son la memoria viva de nosotros. Yo de verdad por eso hago un llamado a toda la gente que vaya y vaya a estos lugares donde están ellos, que los acompañe. Siempre un aliento es bueno, ellos lo necesitan en este minuto y nosotros lo mínimo que podemos hacer, ya que no podemos ir a arremecer a estas personas, ¿cierto? Es lo mínimo que podemos hacer es ir y apoyarlos. A mí hay una frase, uno que me dijo, que a mí me dejó muy marcada y la verdad que me dejó muy mal. Uno de los expresos políticos que está aquí en Bulnes me dijo, yo me despedí de mi familia cuando me vine para acá porque yo estoy dispuesto a todo y yo me despedí de mi familia y esa me mató, de verdad que me mató, sí, por eso a mí me afecta muchísimo el tema, de verdad que yo siento que es tan injusto lo que está pasando. Y bueno, y una que uno puede, vayan, chiquillos. Es súper necesario para ellos la estimulación anímica porque no, ya no hay nada más que hacer. También va el tema de quién quiere quebrar este movimiento de los expresos. Se supone que son partidos políticos que deberían estar con ellos. Tú lo esperáis de un tipo de derecha, un concejal independiente posiblemente, pero no de un partido que se supone que luchó, que tuvo un brazo armado dentro de la dictadura y ellos ahora van y le dan la espalda y así como, puta, bájate de esto, loco, yo te ayudo. ¿Dónde queda el compañerismo, el compromiso que se supone que debería tener ese partido? A mí me da mucha vuelta eso. Me pueden decir que sigo siendo una ilusa, una ingenua con el tema, pero crecí con raíces, mis papás eran comunistas los dos. Y nunca dejaron de lado a algún vecino, a nadie. Menos a un compañero. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con esta cama jóvenes de partidistas que van a hacer esto? Y los viejos que perdieron la memoria, claramente. O sea, perdieron la memoria y agrandaron el bolsillo. Es como y terrible eso. Y con ellos pierden dignidad y todas esas cosas. Claro, porque ellos se vendieron a ciertos grupos políticos y empresariales, según ellos, por el bien país. Perdón. El bien país de nosotros en este minuto está en huelga de hambre. Y no aún no lo asumen, aún no recuerdan, hay que hacerles algún, no sé, alguna cuestión de esta como hipnotismo para que retrocedan un poco. ¿Qué están esperando? Bueno, ojalá, no sé, en realidad, yo no sé qué están esperando. Tenemos demanda así como que se acabe la educación de Pinochet, que se acabe el sistema capitalista que nos impuso la dictadura. Partamos por los que lucharon contra la dictadura. Po. Esa es nuestra base. Esa es nuestra memoria. Apoyemos, yo no sé si hay algunos estudiantes que han ido, han marchado con ellos. No he visto esas marchas porque tampoco son masivamente, no sé, decir, ¿sabes qué? Tal grupo va a ir a apoyar hoy día, va a estar con ellos, va a salir a la calle. Hay un llamado a movilización de parte de tal grupo de estudiantes porque nosotros creemos que cuando la educación de Pinochet tiene que finalizar, pero también tiene que haber una compensación. Claro, po. Todo lo que hizo el Pinocho tiene que desaparecer. Incluye esto, de todas maneras, incluye esto. Desaparece la injusticia y valorar un poquito más a esta gente. Yo no sé qué está esperando el gobierno, la verdad que yo siento que, ojalá no pase. Pero están esperando lo peor para reaccionar, yo encuentro ya terrible. Yo lo encuentro terrible. Bueno, mañana hay una movilización y lo más probable es que nos encontremos con ellos en la calle. Siento que debemos estar más con ellos. Sí. Así que eso, un llamado a todos nomás, que vayan, pasen por ahí, no se hagan los ciegos, los sordos, los mudos, y vayan y apoyen. La verdad que eso, tenemos muchas cosas por las que luchar. Pero creo que esta es una de las más importantes. Creo que esta es una de las más importantes. Bueno, todo es importante, pero esta es muy importante. Yo leo acá, dice, levantando la voz, recuperamos nuestra historia acá. Están levantando la voz, está en peligro la vida de 100 personas o más, posiblemente, que están en huelga de hambre, pero día a día los que no están en huelga, que pertenecen a los expresos políticos, también están batallando con un sistema de impuestos donde les dicen ya, ustedes lucharon, tomen, aquí tienen 140 lucas, vean qué hacen con ellos. Ven a trabajar de guardia, con 60, 70 años, arrastrando las patas en la calle, háganlo, trabajen, po. Eso es lo que nos da, es el mensaje que nos manda el gobierno todos los días. Sin contar con los daños físicos que fueron provocados por esta dictadura, ¿cierto? ¿Qué pasó? Con los daños físicos que ellos tienen que arrastrar en su vida. El problema psicológico, el asunto físico, esto afecta demasiado. Yo ayer escuchaba atentamente, bueno, estos días Toño ha puesto una canción de Ismael Serrano, me parece que. Y es como se olvidan a los luchadores. Y de verdad, escuché la canción y duele, po. Duele y tiene toda la razón. Toda la razón. Y la del Tata del cuando llegará el socialismo. Pff, qué terrible. No sé, no. Podríamos irnos, por ejemplo, también al tema de que Chile se suscribe a tratados contra la tortura, contra todo. Pero día a día vemos cómo se irrespetan o se pasan a llevar estos convenios internacionales. ¿Qué pasa ahí? O sea, si después nos llega a la mano dura por parte de algún organismo internacional, ¿van a decir que la culpa es de quién? ¿Es de nosotros por manifestarnos a esta gente porque está en huelga de hambre? ¿O de ellos que se suscriben a tratados y no son capaces de respetarlo? Pero sí son capaces de hacer una cocina propia, ¿eh?, con todos sus integrantes bonitos, con lucas en los bolsillos y salvarse ellos el trasero. Sí, aquí hay un tema, estoy leyendo, insisto, aparte de esa polémica que desde un Facebook sale, recordemos que hay gente que tiene asociado Facebook a Twitter, uh-huh, y en un Facebook que sale precisamente una frase que va directamente contra Boric o contra quienes le hacen el juego a la derecha de la juventud comunista de Vallenar, y que más encima pone a Boric como un trotskista. Porque pone en una frase con la figura de Lenin, dice: ese Trotsky, siempre fiel a sí mismo, se revuelve, estafa, posa a la izquierda y yo a la derecha. Sale esta foto. Y la frase dice: cuidado con la izquierda, funciona a la derecha, dedicada a confundir los pueblos, cuidado con Boric. Está ahí generando una discusión precisamente en Twitter. Esto se da, no sé si en Facebook se ha dado algo por el estilo, pero llama la atención que se critique a quienes, o se plantee este tipo de hacer el juego a la derecha, a quienes hacen crítica, especialmente al gobierno, pero no al gobierno cuando se derechiza. Ayer, fuera de la joda y todo lo demás, de que se hablaba de la inmortalidad del cangrejo, se hablaba de esta, lo que había ocurrido con Erika Silva, y se hablaba de casi una cosa media religiosa a esta altura. De hecho, leí una columna que pasaba sobre eso, y que me parece que Erika Silva grafica de una u otra manera una cosa más de carácter religioso que de carácter racional. Lo hemos hablado acá en otras ocasiones de este casi acto de fe, donde ya no se pondera el tema del programa, si se avanzó o no se avanzó, no se pondera hechos, se pondera la lealtad a una cosa bien monárquica. Yo me considero antimonarca y en ese plano me molesta cualquier tipo de dinastía, cualquier tipo de culto a la personalidad y todo ese tipo de cosas. Y uno ve eso. O sea, el apoyo a Bachelet, el apoyo no es el tema del programa, no es que, oye, mira, la reforma tributaria que se había dicho que iba a ser así, no fue así. No se habla de las 217 indicaciones, dice, sacamos la reforma. ¿Cómo sacamos la reforma? Claro. ¿No te parece que ese artículo transitorio que le permite precisamente a los capitales que estaban evadiendo impuestos y se les da una alfombra roja para que los traigan acá sin costo alguno? ¿No les parece que esta subvención que termina dando el Estado a raíz de esa misma reforma tributaria nos termina perjudicando a todos nosotros? Y que se comieron el tema de que lo que pasa es que hay que sumar la inyección a la inversión de privado, a la inversión económica. Ese es el discurso de la ruleta, ese es el discurso de la RAIN, de Libertad y Desarrollo, de la UDI. Y esa es la reforma tributaria que tuvimos. Y esa es la reforma tributaria que se celebró, pero la celebró el empresariado, no la celebramos nosotros. Pero ahí todo bien. ¿Cuándo vamos a ponderar hechos? De hecho, la política tiene que ver con eso. La política tiene que ver que tú puedes estar de acuerdo en algo y estar en desacuerdo en otra cosa. Pero ponderáis hechos, no supuestos. Y no ponderáis sobre religiosidad. ¿Qué es el problema? Mira, lo que pasa es que, tanto, para mí la apuesta, por ejemplo, del caso de Rodrigo Valdés, el caso de Jorge Burgo en Interior, es una clara señal hacia dónde va. Y de hecho se ha estado hablando, lo han dicho ellos mismos. ¿Cuál es? Aquí se hizo un viraje, se hace un rumbo, se toma el control. Y nada, no se dan por enterado. Y eso es un tema, no menor, porque habla de esa despolitización que hace básicamente que esto sea como la cuando se reían de estas pobres chicas de que siguen a Justin Bieber y las otras que eran One Direction y se enfrentaban como por las redes sociales. Es lo mismo. Va por ahí. Es lo mismo. Y eso tiene que ver con una despolitización, herencia de una dictadura. No discutamos eso, no critiquemos, no tengamos posiciones. Eso es despolitización. Y la politización es buena, marca posiciones, pero marca posiciones en términos de hechos. ¿Sí? No puede convertirse esto en una guerra religiosa, no puede ser el pastor Soto afuera de la iglesia evangélica peleándose a combo con los otros feligreses por quien tiene el control de la iglesia. Se supone que acá ponderamos hechos, la realidad concreta, que creo que algunos olvidaron, el análisis concreto de la realidad concreta. Marx. Bueno. Yo he visto el tema de lo de Twitter y muchos que eran críticos hace, no sé, 6-7 meses atrás, ahora son, pero es como una iglesia, como decís tú, no tienen, se les olvidó todo y es solamente bien, vamos presidenta, vamos acá, vamos allá, y no miden las palabras ni las consecuencias de lo que están escribiendo. Tú me podías decir, ya, pero es Twitter, es Facebook. Pero muchas de las personas escriben su vida o su conducta va ahí. Entonces, no sé, vamos por las reformas laborales, perdón, ¿para quiénes son? Vamos por esa reforma educacional, perdón, ¿para quiénes son? No, es que la presidenta es del pueblo, perdón. Me está hablando una persona que es del pueblo con tres reformas que atentan en contra del pueblo. Y la defendía a muerte. Y si tú criticáis, te salen 100, 200 bacheletistas y te dan con un mazo todo el rato. Yo creo que es lo que decía Toño ayer cuando vimos, más allá de burlarnos del tema de lo que hizo esta tipa, claro, de la ELECA. Era jocoso, pero había una cosa detrás igual. Sí. Era burla. No, pero... Sí, no, había un tema jocoso porque todos se estaban riendo, porque sí. Les parecía hilarante, que más encima esto... a ver, pongamos las cosas en contexto, porque esto no es mero bullying. ¿Ah? Yo creo, o sea, probablemente claro. Hay gente que sí, porque es gracioso, porque la forma, la mina está loca, los granitos para el bosque, todo lo demás. Pero la escena es esta, la escena es una asesora que trabaja en La Moneda, en el patio de los Naranjos, dando este show. Por algo fue noticia. Y su cara de desquiciada demuestra claramente de lo que está hecho los bacheletistas. A ver, yo quiero igual precisar algunas cosas ahí, porque nosotros igual sondeamos varias cosas ayer. Me pareció que no ameritaba nota el hecho en sí, porque ya estaba más que reproducido, pero fíjate que investigamos el caso de, estamos hablando obviamente de Erika Silva. Uh-huh. Bueno, ella es así, sí. Tiene esa personalidad, ayer estaba más hiperventilada probablemente que lo habitual, pero hablamos con gente que la conoce, que la conocían más, otros menos, pero la conocían. Y ella sí, una personalidad extrovertida, para alguna gente será un poco extraña y todo lo demás. Ella, habitante ahí de la comunidad de Pedro Aguirre Cerda, de la PAC. Por eso hablaba de que en un momento terminado habló con Claudina Núñez, en la misma locución. Y yo decía, ¿por qué habló con Claudina Núñez? Claudina Núñez es una alcaldesa de una comuna. Sí. Bueno, tenía esta relación porque ella trabajó también en su momento con Claudina Núñez. Y Erika Silva es militante del Partido Socialista. Que la llevó Paula Forte, precisamente quien está a cargo ahora del área sociocultural de La Moneda. Pero ella sí, averiguamos también qué eran los telecentros. Porque una de las cosas que quiso dejar instalada Erika Silva fue el tema de los telecentros. Pero hay en esta parte, hay en esta alocución que ella hace, en esta intervención, cuando habla de, bueno, yo lo hago esto que hace un acto de lealtad, porque yo soy bacheletista desde la punta de la uña, de esta uña, hasta la punta de este pelo, y claro, los periodistas miraban así, que decían, wow, qué rayo, estos canuteos en el patio de los Naranjos, de La Moneda, y claro, lo que queda es eso. La cara del periodista tiene que ver con otro contexto cuando ella dice, yo me hubiera matado. Sí. Estamos hablando de ese tipo de declaraciones, insisto, de una asesora que gana 3.700.000 pesos, de una asesora importante, de un hecho importante más encima que ocurrió en La Moneda, que implica la crisis o parte de ella, en el caso de popularidad de Bachelet, que digámoslo, no le cree. Y la mayoría de la gente, antes de que ella no sabía y todo, y porque las versiones son distintas y porque se empiezan a contradecir, y ahí uno ve ese fanatismo, ve esa cosa de que tiene que ver con defender. Mira, fíjate que hay gente que dice, ante lo hecho hay gente que cerraba los ojos y defendía igual, en el caso Karadima. Claro. Hay gente que, sea lo que sea, va a defender porque está defendiendo a la persona, no el programa, no los hechos, no los actos. Y eso me parece peligroso. Me parece peligroso en términos políticos, más allá de derecha, de izquierda. Los cultos de la personalidad nunca más, a mí en lo personal, no sé qué pensará el resto, ni si está de acuerdo o no, pero los cultos de la personalidad me parecen peligrosísimos. Peligrosísimo. Que esto de construir casi deidades es peligroso, porque generalmente no es la razón, porque cuando tú haces estas deidades, cuando vas hacia lo religioso, partes desde la premisa del dogma de fe, que lo conversábamos hace una semana acá, y el dogma de fe es sin cuestionamientos. Claro. Bueno, pero esto está mal, y se nota que está mal, y está funcionando mal, y está mal. Da lo mismo. Dogma de fe. Claro. Y ahí es donde uno dice que cresta. ¿Qué pasa con eso? Van a terminar poniendo a la Bachelet en un altar. Si eso es lo que van a hacer. Si está bien ser fiel, ¿cachai? Si yo no digo lo contrario. La fidelidad. Pero lealtad. No por eso. Pero podéis ser crítico. Pero tenéis que ser crítico. Pero no podéis cerrar los ojos ni taparte los oídos, ¿cachai? Claro. De lo que está pasando. Es ser crítico del minuto. ¿Sabéis qué? Yo te quiero mucho, yo confío en ti. Pero ¿sabéis qué? Esto está mal. Yo creo que eso es lo que uno espera siempre de tus personas. En cualquier que relación, alrededor. Porque por ejemplo nosotros tenemos una relación de amistad. Si tú la estás embarrando, yo te voy a decir, tenés ahí qué, la estás embarrando. Me lo decía cada rato. Bueno, ya te lo digo a cada rato. Pero en eso se basa la confianza que tenemos entre las dos, pues. En que yo, si tú no estás viendo algo que está mal, yo estoy ahí para aclarártelo, pues. Se supone. Pero no para hacerte barra porque la estáis embarrando más, po. O sea, que cerráis los ojos a y es como no, síganla, es la salvadora del país, es la que va a cambiar las cosas. Cuando veis que al final... Yo ayer cuando veía a Erika Silva, vi a varios, reconocí a varias personas. A varias personas que actúan así. Y contaba un poco para tu voz que se rieran de Erika Silva, pero que actúan así. Y uno dice, bueno, esto ya, si bien no es mucha gente, de hecho muy poca gente, pero llamativo que también esta gente tenga puestos de poder. Eso es lo peligroso. Pues, tremendamente. Sí. Y uno dice, es preocupante. Si, insisto, ya, dejemos lo jocoso de lado, pero ya veamos el tema, el trasfondo. Estamos hablando de gente que está haciendo políticas públicas. De hecho, mucha gente no entiende lo que hace el área sociocultural de la moneda, y a mí me sorprendía el presupuesto que maneja. Pero estamos hablando de fundaciones de carácter privado. Son fundaciones de derecho privado que reciben subvención del Estado, sin responderles, son a criterio. O sea, eso se le denomina discrecional. O sea, cuando uno tiene de una otra manera, a discreción, o sea, a voluntad y arbitrariedad propia del cargo, puede designar y asignar recursos. Eso significa ese concepto. Y uno siempre se urge cuando dice, bueno, hay gente que tiene todas estas facilidades. Estamos hablando, mucha gente no sabe de qué son estas fundaciones y de qué va. Estamos hablando de las fundaciones, estas de derecho privado, que son las fundaciones de las grandes empresas de este país, como Luxich. Y que reciben lucas del Estado. Y que reciben subvenciones del Estado. Entonces, el tema acá es que poco a poco, y yo creo que la función de los medios y del rol que pretende también hacer la radio, no de ahora, una historia bastante larga, es poner los hechos sobre la mesa. Fuera de todo tipo de fanatismo y... Que precisamente perjudican. Hay gente que se comporta como... no sé, es una cosa muy esquizo. Es muy esquizofrénica. Analicemos y pondremos lo hecho. Insisto, el análisis concreto es la realidad concreta. Ni más ni menos. Las cosas son como son. No como quisiéramos que fueran. De hecho, la política se basa en la realidad. Y la realidad es... te está marcando más o menos lo que está ocurriendo. Entonces, insisto, si nos vamos en esta cosa, no critiquen porque le van a hacer el juego a la derecha, oiga, no haga sindicato, porque se va a molestar el empleador. No salga a la calle. No salga a la calle porque probablemente la derecha va a decir que, mira, hay mucho caos. Mejor no hagamos estas actividades para no molestar a alguien. Si nos vamos en eso, mejor entreguémonos. Es como, ¿sabes qué? Quédate en tu casa, trabaja, sácate la mugre y no critiques. Como el cartelito de ayer. Es como... El que subió Evópolis. Felipe. Claro. No pienses. Sí, no bueno, pienses. Tiene que ver con eso también. Sí, no pienses en tus... No pienses, te piensas en tus deberes. Si ya no piensa en una cosa, es difícil que pueda pensar en otra. Pero hay gente que, claro, que lo que quiere es que no se piense. Las armas de la crítica. Hay gente que dejó los textos, weón, para... Hay gente que tiene bibliotecas porque sean bonitas y otro porque los libros les sirven para tapar. Pero yo no sé si hoy día hay formación en los partidos. No sé si hay formación política en alguna parte. No salvo creo. Algunas pinceladas que hacen... Oh, no, si nos estamos formando políticamente. No. Yo me acuerdo que una vez... tu amigo en algunos partidos. Y me acuerdo que una vez estaba... Tenía que juntarme con alguien, llegué a un lado, abrí una puerta y estaban haciendo formación política. Y miré la pizarra. Y de hecho le dije, ¿qué mierda es eso? Me dijo, no, estamos aquí con los compañeros, eran de un partido, no voy a decir, pero un partido que tiene como 100 años. Para no hundirlo más. Y que había un amigo ahí, entonces, dice, ¿qué mierda es eso? Me dice, no, estamos haciendo formación política, pero eso está equivocado. Y me dice, no, pero es que eso es, bueno, eso no es así. De hecho, primero está citando una cosa que le está achacando a Marx, que no le dijo Marx. Segundo, está mal esa fecha. Y el escenario y el análisis que está haciendo no es correcto. Y se arma una discusión ahí. Porque el que se supone que está entregando herramientas, oiga, téngalas, pues, weón. Sí. No saque de ahí de un manual que tuvo, de un facsín tan simple. Lo planteo desde la propia experiencia. Yo me quedé harto años al tema de la teoría política y enseñar y hacía talleres y también estuve trabajando también en otros lados en eso. Y que tiene que ver no con una cosa muy académica, sino que tiene que ver con el tema de la escuela. Y por eso me identifico mucho con el tema de los viejos. Autodidacta, educarse tiene que ver para que a uno no le metan el dedo a la boca. Cuando uno pertenece a una clase donde generalmente en la historia te han metido el dedo en la boca, cada vez que llega un hito universitario y todo lo demás, tu deber, a propósito de lo que hablamos de Evópolis, tu deber es autoeducarte. Es saber. Primero tener un pensamiento propio. Después de uno de eso tiene una posición política. Antes de eso no. Porque se convierte, y generalmente el reclutar, lo hacía la iglesia, lo hacía los milicos, lo hacía el este, reclutar cuando son muy jóvenes la búsqueda de identidad es porque lo que te importa es el grupo. Hoy sabes que hay una mina súper linda en ese colectivo, se quiere meter ahí. Y pasa y todos los días con eso. Pero tiene que ver con eso. Y yo creo que incluso se recluta de muy chico. Yo creo que hay gente que no debiera reclutarse hasta que sea adulta, que tenga una posición. La política no es juego, la política es marcar una posición. Me parece que hay gente que va reclutando cabros chicos, weón, porque no les cuestionan. Y eso es transversal. Porque precisamente cuando uno defiende una posición política, defiende una posición, una visión de vida. Y vive según eso. Bueno, tú no podías estar diciendo algo de las cuales tú no vives de eso. Tú no vives como dices que otros debieran vivir. No podía imponer. De ahí marca la coherencia en términos políticos. Obvio. Entonces, cuando llegamos a una despolitización, de hecho, política y demagogia, un texto precisamente de Pinochet, lo que atacaba, y de hecho eso tiene que ver con el fascismo, que irónicamente es una línea, es una posición política, que habla de la despolitización, entonces le echa la culpa a toda la política. Y es gracioso porque es una posición política. De hecho, caló muy fuerte. Por eso, casi toda la primera década del 90 para adelante, la política era mal mirada. Po. Todo lo que sonara a política era mal mirado. Po. Los políticos, cuando se hablaba de eso. Y hay gente que de una u otra manera, bueno, el escenario que quedó en términos de decadencia, de poca formación, de poca reflexión. Por ejemplo, no sé, po, eso implica que tú estás ocupando tu cabeza. La única herramienta que tenemos para nosotros mismos, si nuestro cuerpo está esclavizado, porque tiene que ver con lo que nosotros tenemos, que es precisamente en el sistema de explotación en el que vivimos, nuestros cuerpos son objetos que ponemos al servicio, en mano de obra. Sí. Entonces, lo primero que hacemos es liberar nuestra cabeza. Si uno no puede liberar las cadenas y la cabeza piensa como esclavo, eso no funciona. Acá hemos hablado de Steve Biko, precisamente, que hace una tesis muy, muy interesante, un tipo muy, muy potente, líder de la lucha en Sudáfrica, pero una lucha política así potente, que tenía que ver, saquémonos la mentalidad del esclavo primero, la mentalidad de pensar como negros, como nos quieren que pensemos nosotros. Y desde ahí uno va reflexionando y de hecho va tomando posición y de hecho dice, oye, ¿sabes que yo pensaba esto en un momento determinado? Creo que no es tan así. Y otra la termina reafirmando. Pero va tomando posición desde eso. Pero la irreflexión, el apoyo irrestricto y confundirlo con lealtad, la lealtad primero es con la clase, con nadie más. Con nadie más. Lo demás, güey, lo demás es, qué sé yo, conveniencia y todo el tema. Tú no me cagás, yo no te cago. Ese tipo de actitudes tan corporativista y propia de la burguesía. Sí. Propia de la clase que sí. Domina. Y por eso uno marca la diferencia. Hay una forma de ética. De hecho, y a veces hay gente que no entiende ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando uno critica, por ejemplo, lo que ocurrió con el tema de los ricos, con Martín Larraín, no es que nosotros tengamos la posibilidad de ir con un auto y atropellar a todos. No. No, porque precisamente nosotros nos distinguimos, hay una ética distinta, hay un valor distinto. Sí, po. ¿Cachai? Precisamente aborrecemos esa actitud. El otro día estaba viendo, a propósito de un reality, estaba conversando con alguien, y alguien graficaba perfecto. Era como, mira, esto es un cuico culiao. Un tipo que hace, de una u otra manera, todo un capricho, su ego es lo más importante, es el aquí ahora de lo que le conviene a él es lo más importante y el resto se cague. Claro. El cuico que es una cosa, un híbrido, porque el cuico muy propio acá, cheto se le dice en Argentina, no es propiamente tal un burgués ni tampoco una clase, es un tipo arribista que de una u otra manera tiene que ver con estar por sobre el otro, ser más bacán, el winner. Y cuando te metí en esta cosa tan de feligrés, más que política, claro, terminas defendiendo cualquier cosa. Pero ojo, eso ocurre transversalmente, esto ocurre aquí, allá, arriba, abajo, al lado, de todo el tema, es transversal hoy día. Y tiene que ver si las dictaduras no están, no son porque sí nomás, pues si las dictaduras aleccionan, pues si este continente, hay gente que dice, hoy lo que pasa es que la izquierda de una otra manera, o la ultra izquierda, o los termocéfalos hicieron que el gobierno de Allende cayera. Bueno, ¿en qué planeta están, weón? ¿No se dieron cuenta que en todo el continente habían dictaduras, weón? Weón. Porque te creo que eso hubiera ocurrido solamente en Chile, pero ocurrió en todos los países. De hecho, ya había ocurrido en Brasil. De hecho, todo este continente, prácticamente para decir el Cono Sur, pero casi todo el continente tuvo dictaduras militares. Sí, casi la misma fecha. Y tiene que ver con una política de ser. No, no la guerra civil, no vamos tan allá porque se van a asustar y todo. Bueno, es una política que ya venía. Y eso es mirar el escenario completo. De hecho, habían países que eran bastante más piolas que probablemente el proceso que está llevando Chile. Tuvieron dictaduras iguales. Pues tiene que ver con un diseño mucho más grande. Y hay gente que yo sacaba siempre a colación este análisis por ahí por el 1977, de que hubo un partido político en Chile que llegó a la conclusión de que no se habían equivocado en el análisis y lo que se había equivocado era la realidad. No es mentira eso, es verdad. Fue una discusión que tuvo lugar en Italia, de organizaciones chilenas. Y era gracioso, pero más gracioso de que gente creyera que fuera así. Pero ocurrió. Ocurrió eso. Fue una culpa ya al empedrado. Entonces yo creo que hay que tener cierto cuidado. De hecho, uno mismo de repente se calienta y todo lo demás porque dice... ya. Uno supera todo límite de tolerancia respecto a ciertas cosas. Pero ahí donde tiene que vivir la mesura y la verdad de analizar políticamente, hacemos somos entes políticos, somos animales sociales, como decía Aristóteles en su momento, probablemente no el mejor de los referentes. Pero eso es lo que somos. Y hay uno... O sea, cuando, por ejemplo, leo resumen.cl y escucho o leo la parte, y lo escucho en mi cabeza, de esta acción que encuentro buenísimo, de que organizaciones sociales y políticas planteen su repudio abierto a lo hecho por el concejal de Concepción, Alex Iturra, expresidente de la CUT provincial y militante del Partido Comunista, de comprar a los huelguistas. No entender de qué se trata esta huelga. Exacto. Esta huelga se trata de dignidad, se trata de gente, weón, que está tratando de generar de una otra manera un charchazo a esta realidad en la que estamos viviendo. De gente que fue torturada, weón, y que sobrevivió, son sobrevivientes. Y viene alguien a comprarlo. Pero esa persona es enferma. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, recibió la respuesta que era evidente que iba a recibir, pues, weón. Y que probablemente agradeciendo que no fuera tan más fuerte de lo que debió haber sido. Yo creo. Pero no, pues, bueno, no rotundo, cagando. Pero cuando tú dices, hay gente que está dispuesta a quebrar, ojo, usando métodos propios de la dictadura que era para quebrar a alguien y quebrar a su organización. Claro. Porque ese era el objetivo. Bueno, algunos eran más sádicos, bueno, y el objetivo era hacer daño. Ya la verdad habían pasado todo límite, hay gente que estaba bien piteada y se elegían gente así de piteada. Pero no olvidemos que la tortura es técnica, no olvidemos que hay formación, no olvidemos que la B fue un instructor de tortura. Que él diga que no, vale madre, pero que importa lo que dice el resto, y la mayoría los indica ahí, incluso militares. Si el único que dice que iba solamente a hacer fitness, iba a ser aeróbica, iba a ser zumba, es la B. Todo el resto los indica como un instructor de tortura. Sí. En el regimiento Tejas Verde, a propósito de donde nace la DINA, les recomiendo el texto de Javier Rebolledo para de una otra manera aprender un poco más de la historia. Pero eso, la tortura es técnica. Y hay gente que, a lo que quiero llegar con eso, es que racionalmente hace acciones para tratar de quebrar a otros. Busca un fin político, no es azaroso, no es deliberado, no es se me ocurrió a mí. Me parece fuerte, me parece fuerte. Me dice, Robinson dice, porque tiene que ir, no va a decir lo otro porque son impropedios, y dice, bueno, saludos y vamos a reportar la marcha mañana. Perfecto, vamos a estar atentos, tenemos que coordinar para saber lo que está ocurriendo en Concepción. Elisa Monti, buenos días, los saludos desde La Pega. Saludo, Elisa Monti. El rural, la señora esa que parecía desquiciada, ayer dice que en un momento quienes gobernamos, y da un escalofrío, recorrió mi espalda. Sí, es verdad. Sí, fue terrible. Esa parte de mí me dejó así como... Esa, yo me mato y el gobernamos... dije yo, ¿qué pasó acá? De verdad... Sin transar, la Araceli dice, hay un grupo de feministas bacheletistas que calzan perfecto en lo que hablan y usan el género como defensa. Sí, yo no creo que sea feminismo. No, de partida no lo es. No. O por lo menos con las raigambres del feminismo potente que tiene que ver con el feminismo es parte de una de las luchas, y esta es la lucha más importante, siempre lo ha sido. Le han tratado de cambiar el nombre varias veces, que es contra la explotación. Y la explotación es precisamente parte de este sistema y que está encarnado también en un patriarcado, que tiene que ver con la explotación de otro, con la dominación de otro. Pero gente que está dominando a otro y explotando a otro, me parece que muy difícilmente puede hablar de feminismo. Difícilmente. Pero se entiende a lo que va. Gerardo Benavides dice, ya construyeron una secta... en torno a Bachelet, ¿por interés o por ceguera? Y Rula también precisa ahí lo que decía adelante, estoy leyendo algunas cosas. La reproducción de los discursos de la élite es patética. Sí, hay hartas cosas ahí. Insisto, nos dice Egno Figueroa, el sindicato Alemania 982, así se llama, ¿en serio? De Unimark Temuco, inicia la huelga por demandas laborales. Estupendo. Saludo a Álvaro Sayé. Fuerza a todos los trabajadores. Que no los dividan. Esperemos que no. No los dividan. Gran táctica. Que cuando se sienten a esas mesas de diálogo, representen realmente a las personas que están detrás. Uh-huh. Eso es importante, muy importante. Y antes de firmar algo, vayan con su asamblea. Consulten, claro. Sí. Sí. Eso es importante. Sí, pues también ayer así como, nosotros los que gobernamos, perdón, este palacio tan lindo... Yo decía... Es que daba miedo porque ver cara distorsionada que tenía... No, pero fuera de eso, vaya analizando las palabras. Yo tengo la libertad porque yo no tengo nada para atrás, a mí no me pueden hacer un perfil, no se preocupen por eso. Lean mi Facebook. Uh-huh. ¿Así bueno, de serio? Lo cerró. ¿Así de serio? Lo cerró ayer. Sí, que la televisión... Oye, sí, vamos a ver qué piensa Erika Silva... del meteorito que cayó en Puerto Montt. Y uno se va a meter al Facebook, porque, bueno, si quieren saber el Gloomy, métanse a mi Facebook. Claro. Estaba cerrado el Facebook. Está loco. Bueno, ahí dice igual, bueno, trabajo en un gobierno, se dice una cosa, después no se hace. Bueno, tiene cierta lógica. Pero sí, yo creo que ya el bullying fue, llamó la atención, insisto, sí. El hecho... Pero ya es tema cerrado. Sí, deja varias reflexiones. Las palabras, eso. Deja varias reflexiones y varias harta preocupación diciendo, bueno, este tipo de gente, como decía Rula, si no me equivoco, está gobernando. Sí. Estamos gobernando. Ya hay ahí un dejo de preocupación no menor, obviamente. Simpático lo de la cara, simpático lo la cara del otro periodista, que cuando ella dice yo me hubiera matado, y así como que cresta. Usted no trabaja hasta tarde, y le habló, yo llego temprano. Tú tienes nana. Pero sí. Y uno dice ya, sí. ¿Y cómo se dio el contexto? Porque estaba viendo, hay un periodista de Palacio, de La Moneda, que tiene una sección en la tarde en CNN que se llama Detrás de la Noticia, donde explica un poco lo que ha ido pasando en La Moneda, en términos de agenda. Y cuenta un poco cómo ha sido el ambiente y todo. Y hablaba un poco también de cómo había sido todo esto de Erika Silva, y que ella sale y como que se para y dice, ya, voy a hablar, así como, voy a ahora hablar. Sí. Y pero no hace esta pregunta y todo el cuento y una cosa como que todos cacharon medio hiperventilada, dijeron, bueno, ella es la que dijo y que si bien se cree que no provocó necesariamente la salida de Peña y Lillo, fue un clavo más o menos a la tumba. A Rodrigo Peña y Lillo. No a Sebastián Peña y Lillo, que yeah. Él está cuidado ahí por otra gente que está tratando de levantarlo como un gran... como un gran candidato. Presidente. Para el 2050 y mil, qué claro. Sé yo. Qué idiota. Y en ese intertanto, claro, se genera esta dinámica donde todos quedaron plop. Pues fue eso. En un día de contexto de que empezó bastante temprano. Ayer empezó el nuevo gabinete a las 7:15. Se juntó ya a trabajar. Y que se ven más o menos cuál va a ser la línea de este gobierno. De hecho, sale a matizar Jorge Burgos sus dichos, ya como ministro del Interior, que había dado en un canal, particularmente en Mega. Sí. Esa entrevista está grabada, por tanto fue muy cuidada. No fue una entrevista en vivo, y donde señala de que él no es partidario de la Asamblea Constituyente. Obvio, aquí hay un programa y no se habla de la Asamblea Constituyente y todo lo demás. Hoy dijo que, bueno, que lo tiene que dirimir Bachelet. Y ahí volvemos al punto cero, donde Bachelet nunca ha querido precisar. De hecho, sí ha dicho que no estaba por la Asamblea Constituyente, pero siempre hay un dejo de ambigüedad, que es un tema que se tiene que estudiar. Y hasta el día de hoy nadie sabe. Es como cuando estamos en crisis lo sacamos a la palestra para que la gente vuelva a creer. Hay un sector, que lo cree ya a esta altura. Claro. No sé si es transversal ese sector. Porque, aparte, la Asamblea Constituyente no tiene que ver con lo que pueda... A ver, y esto es un tema. Hay asambleas constituyentes de carácter institucional, hay distintas formas, no hay solamente dos, pero dos en términos de vertientes. De ahí se pueden derivar un montón de mecanismos. a eso se refiere la vía institucional y la otra autoconvocada. Pero la Asamblea Constituyente, en términos de su espíritu, no necesitan el permiso de una presidenta, ni de un congreso, ni de un ministro, ni de nadie. Son autoconvocadas. Claro. Pues en la Asamblea Constituyente es parte desde el principio constitucional. Ojo con eso, constitucional. O sea, el mismo principio de la Constitución es la soberanía del pueblo. Por tanto, es el pueblo quien le da la soberanía y por tanto lo ejerce. Da lo mismo si un presidente o no, porque entiende de que no tiene la capacidad o no entiende o entiende de que no es representativo. Y por eso se hace la Asamblea Constituyente. Ahora, que generalmente estas sean convocadas desde arriba, para ponerlo de, gráficamente, tiene que ver con eso. Tiene que ver con no quebremos lo que tenemos, arreglémoslo, hagámosle un maquillaje a esto. Pero, pucha, ¿para qué quieren ponernos, qué sé yo, en una guillotina? Pues, ¿para qué tan mala onda? Eso es muy bárbaro. Y se da esta condición. Pero en términos de espíritu de la Asamblea Constituyente son autoconvocadas. Por eso implican un fortalecimiento del movimiento social. Sin eso no hay nada. Rodrigo Castro dice, Monkever, tras conversar con el ministro me queda claro que el ambiente de la retroexcavadora está fuera de la moneda. Me imagino que hablar con el ministro del Interior, con el caso de Jorge Burgo. Sí, a mí, por lo menos a mí ya me quedó claro. De hecho, es más, yo siempre vi a gente subir a la retroexcavadora apagada. Claro. Jamás sonó el motor de la retroexcavadora, digamos las cosas como son. Y recordemos, incluso en el pasado gobierno de Bachelet, que la persona que se subió a la retroexcavadora terminó acribillada por carabinero. Que el caso Rodrigo Cisterna, que hace muy poco cumplió un aniversario más de su asesinato. De hecho, siempre encontré que era muy mal analogía la que hacía Quintana, si no me equivoco, con la retroexcavadora viniendo de un gobierno que estaba ligado al asesinato de un trabajador forestal que fue asesinado, acribillado con su ametralladora, subió en una retroexcavadora. Y eso no ocurrió en las viejas historias de la Pampa Salitrera, eso ocurrió acá. En el, si no me equivoco fue el 2007. Si no me equivoco fue el 2007. Sí, que hace poco se cumplieron también, estuvo de conmemoración. Sí, hace muy poco. Sí. De hecho hay una nota ahí un poco de la Radio Villa Francia, en radiovillafrancia.cl, que pueden verla y saber un poco de la historia de Rodrigo Cisterna. Oye, también así como para conocer y todo el tema, recuerden este domingo la tallarinata de la RBF. Eso. Un comercial en medio de esta solemnidad me parece medio extraño. Sí. Sí. Oye, hay gente que ha mandado mails, se les va a contestar, de que no pueden venir, pero quieren comprar entrada y todo el tema. Sí, se está precisamente resolviendo y tomando decisión con eso, así que vale. Muy buena onda. Muchas gracias. Sí. Sí. Para seguir trabajando, eso. El domingo a la 1 de la tarde nos juntamos, las Estepas 845, Salón Multiuso de Villa Francia. Pueden tomar la locomoción en. Los que vienen, se bajan en el metro La Reja, está la I-10 a la salidita del metro. Se bajan en la portada con Yelcho, perdón. Y ahí está el salón. Ricos tallarines, buena compañía, buena conversa, donde podemos profundizar o hablar de otros temas que les interese, lo que quieran conocer acá de parte de toda la gente de la radio. Vamos a tener café. Pero no va a ser gratis. No. La conversación sí. Esta vez no. Claro. El café no. No, pero ricos tallarines y se trata de sociabilizar, de que vean que estamos, que no somos puro gartón nomás, po. Claro. Eso, po. Eso. También recordar mañana la marcha. ¿Tú tenías esa info? Yo no. La marcha está convocada a las 12 del día. Acá sí, viste que era a las 12, hubo una discusión ayer. ¿Por qué tan tarde? Bueno, no sé, pero está convocada a esa hora. ¿Qué le haga? Porque de hecho hemos puesto en su momento a las 11. A las 11, sí. No, a las 12. Y a las 12 en Plaza Italia, bueno, en la Plaza Ibaquedano, distintas organizaciones. Así que, bueno, mañana todos allá. Vamos a estar igual con el... Me imagino que acá en el matinal vamos a hacer lo que siempre se hace en las marchas, que son masivas, que vamos con el minuto a minuto. Vamos a estar acá en vivo, sí, como siempre, informando lo que está ocurriendo. Nosotros con Inés vamos a andar en la calle, así que los esperamos a todos allá. Y en distintas regiones también está convocada la marcha. Y ahí en la página ayer subimos una información con todos los lugares de cada una de las regiones donde está. Se los digo inmediatamente. Ya, eso. Y dice, en Arica, en el hall de la UTA, en el campo Saucache, esto es a las 11 horas. En Iquique, en el hemiciclo Universidad Arturo Prat, a partir de las 10:30 horas. En Antofagasta, la convocatoria está fijada en el campus Angamos de la UA a las 10:30 horas. En La Serena, en el frente del campo Ignacio Domeico de la Universidad de La Serena, a las 11 horas. En Santiago, en Plaza Italia, a las 12 horas. En Valparaíso, en la Plaza Sotomayor, esto es a las 11 horas. En Talca, en la Plaza de Armas, a las 11 horas. En Concepción, frente al foro, en el foro UDEC de la Universidad de Concepción, a las 12 horas. En Temuco, en la Plaza Dagoberto Godoy, 10:30 horas. En Valdivia, Paradero UAT y Plaza Simón Bolívar, a partir de las 11 horas. Y en Punta Arena, Diagonal Don Bosco, 11 horas. Harta movilización mañana, está... Muchas ciudades, a eso me refiero. Oye, pero me llama la atención la hora, a las 12, ¿no nos van a dejar marchar? De 12 a 1 que empiezan los noticiarios y va a empezar el show. Y lo que no tengo idea por qué la convocaron a esa hora, pero está convocada a esa hora, a las 12. Me llama la atención nomás, pero bueno, ya ahí sí estaremos. Sí. A las 12, por lo menos la convocatoria está puesta a las 12. Y es lo que se consigna. En Talca se cambió la Plaza La Loba, la convocatoria es a las 11. Vamos a guardar eso. Perfecto, vamos a corregirlo ahí, en la Plaza La Loba, en Talca, me dice. No, en la Plaza de Armas. Ah, ya. Aquí lo guardamos para ir. De hecho, si tienen en otro lugar, qué sé yo, avísenlo y nosotros lo vamos poniendo y lo vamos registrando. Sí. Sí, bueno, la información, como decimos, minuto a minuto. Pero ustedes también pueden mandar su información acá a la radio, lo que va pasando en sus ciudades o en sus localidades. Vayan mandando fotos, imágenes de la gente que está yendo. Para que se pueda viralizar. Exacto. Todo el tiempo. Y acá se entrega la información, van a estar los cabros en vivo acá dando el minuto a minuto. Por lo tanto, Rosilva y todos los que están escuchando de diferentes partes, manden la información acá, participen, salgan, acompañen, fotografíen. Y van mandando y así también te reportean para acá, po. Pues también nos interesa saber qué pasa en Conce, en Temuco, en Talca. Bueno, Santiago no es Chile. No, nosotros lo tenemos clarísimo. Santiago no es Chile, así que necesitamos de todo el apoyo de todos ustedes para poder hacer una buena transmisión de esto, de lo que es, va a ser la marcha, la que convocaron los estudiantes para mañana junto con los docentes. Claro. Así que, y después de la marcha se pueden ir a ver a los presos políticos, a los que están en huelga de hambre. Sí. A los expresos políticos. Vayan, claro, para allá y los apoyan y les dan todo su ánimo y llévenle harta energía, porque la verdad que lo necesitan. Y no nos hagamos los ciegos de lo que está pasando. Tenemos muchas luchas sociales en las cuales nosotros nos tenemos que manifestar. Y como decía el Toño de Nantes, o sea, nos tenemos que empoderar con respecto a este tema y empezar a hacer la política nosotros. Y ya no creer en los actos de fe, en las palabras, en el que sí vamos a trabajar, vamos a conformar una mesa, pero ustedes, vamos a conformar una mesa y vamos a hablar de la demanda que ustedes quieren, pero ustedes no están invitados. Porque esas son las señales que nos envían. Vamos a hacer una mesa de trabajo con lo que ustedes quieren. Vamos a trabajar eso, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. A nuestra medida, pero sin ustedes. Entonces, ya dejar de creer en todas estas cosas cuando se dice. Es lo mismo que pasa con los trabajadores. No, vamos a ir a una mesa de trabajo con el empresariado y todo el tema. Pero siempre se va a ajustar a lo que el empresario quiere. Ojo con eso también. Sí, o sea, difícilmente van a ceder. Todo apunta a que está todo en beneficio para los empresarios. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estar más fortalecidos que nunca con respecto a nuestras claridades y lo que el resto de la gente así quiere. Porque yo, como representante de una organización, por dar un ejemplo, yo voy, no como dijo González, claro. Ya me tienen aquí. Ustedes me eligieron para que yo tome decisiones, yo tomo las decisiones, les guste a ustedes o no. No, o sea, no es la idea. Tú vas porque la gente te eligió y tú tenés que representar a esas personas y de eso se trata. Empatizar con tus compañeros, con tus colegas, con la gente que tenés detrás. Empaticemos con los presos políticos, empaticemos con los mapuches, empaticemos con los estudiantes. Ahora las huelgas que hay. El sistema de salud, están varios hospitales ya en paro. Bueno, colaboremos con todos. Si esto va en beneficio para todos nosotros. A todos nos va a tocar en algún momento cualquier acuerdo al que puedan llegar. Sí. Pero acuerdos reales sí, pues no las mesas. No, vamos a acordar que en un mes más vamos a... No, vayamos con cosas concretas, con cosas claras. El tiempo ya no está pa perderlo. Y la verdad que ya hemos perdido bastantes años de nuestras vidas esperando que esta gente haga algo y estamos claros que no lo está haciendo. Entonces, por lo tanto, ya el tiempo se les acabó. O sea, nosotros ya tenemos que salir y exigir y ya empezar a levantar un poquito más la voz y hagamos gente afuera, pues eso es lo importante. Sí, los actos de fe no te traen el pan a la casa, no te llevan la educación, no te pagan el Transantiago. No, yo aún no conozco a un acto de fe cuando aquí dice que con la fe mueve montañas, mentira. La unidad, no la unidad, la unidad, la organización, no, no podí. La organización, el brazo de lucha, se tiene que ver en cada uno de nosotros, el coordinarnos, es lo importante. O sea, aquí la organización es fundamental. La organización y el diálogo con nuestros pares y la representación es fundamental. Y no pensar, porque siempre hay dirigentes que piensan que está bien lo que van a acordar. Lo están pensando ellos, no como asamblea, no trabajan como asamblea. Es lo que decía adelante el Toño, el tema de hacer política es de imponer una posición, tampoco es. Es por eso que yo reitero nuevamente lo que conversamos ayer. El tema de que en la página, por ejemplo, nosotros la información que se sube es dentro de todos los escenarios se sube la información que existe, lo que es verídico. Y la idea de nosotros es que ustedes se formen su propia opinión con respecto a lo que está viendo. Claro, no es imponer. O sea, no es imponer. O sea, nosotros tenemos claramente para dónde va nuestro norte. Por eso estamos juntos. Nosotros lo tenemos clarísimo, pero tampoco podemos llegar e imponerle a ustedes una posición. Entonces la idea es que ustedes también puedan hacer un análisis con respecto a cada una de las informaciones que nosotros subimos para que usted se forme su propia opinión. Y si está de acuerdo con nosotros, bacán, pero si no, bueno, también. Po. Claro, no lea solamente el título. No se quede con eso, infórmese de verdad. Aquí la idea no es imponer ideales ni nada de eso. La idea es que hacer conciencia de que usted... No, le hagamos caso al afiche del Felipe Castro, o sea, de Levópoli. Nosotros estamos llamando a pensar, a racionar. ¿Cómo lucháis? ¿Cómo dejáis de lado tus derechos para cumplir deberes? O sea, no, y cúmpleme los míos porque los tuyos valen hongo. O sea, así fue, eso fue. Yo cuando lo leí así como ya, de primero también como decíamos ya fue una joda, todo el tema. Pero después empezáis a ver en el contexto actual y es como ya déjate de pelear y todo el tema y dedícate a trabajar nomás. Eso, ¿cachai? Está corregido, nos acaban de enviar desde lo que es la fecha, ¿cuál es la hora precisa? Ya. 11 horas. A las 11. Anoche hubo una discusión, ahí sí. Si está escuchando Christopher Fabregas. A las 11, en Plaza Italia, así por lo menos quedó consignada y lo señala también acá en las comunicaciones FET. Mañana desde las 11 nos vemos en las calles todos y todas. Seguiremos luchando por regular nuestros derechos. Esto ahí nos envía Magali Ávila. Perdón, yo no sé el recorrido. ¿Cuál va a ser el recorrido? ¿Se sabe? No lo tengo claro tampoco. Plaza Italia. Me parece que el mismo del anterior, hasta más o menos la altura de los héroes. No tengo, por lo menos, acá los registros de que sea distinto, de que vaya, por ejemplo, a terminar, que se vio la estación Mapocho, como ha ocurrido con otras marchas. Tengo entendido que va a ocurrir igual, Alameda, de oriente hacia poniente, por la calzada sur, hacia abajo, hasta más o menos la altura de los héroes. Tengo entendido que es esa la movilización. Ya. Entonces, mañana a las 11. Y ya el Toño ya avisó de todas las convocatorias que hay para el resto de las ciudades y los horarios y los lugares. Entonces, por lo pronto acá en Santiago, en Plaza Italia, a las 11 de la mañana. Y ahí vamos a estar. ¿Vendiendo entradas también? Ah, sí, vamos a andar con entradas por si acaso. Claro. Para que nos busquen. Sí. ¿De qué? De la tallarinata. Tallarinata, mira tú. El domingo a la 1 de la tarde comenzamos. No se les va una. A compartir. con ustedes unos ricos tallarines hechos por nosotras. Cumplimos hartos roles nosotras. Sí, ¿no? ¿Sí? Me parece estupendo. Me parece buenísimo aquello. Tenemos que ser proactivas. Así que recuerden, mañana a las 11 horas, por lo menos acá en Plaza Italia. Santiago de Chile, porque ahí les nombramos en distintas partes. Y corregimos también, entonces, en Talca, es la Plaza La Loba, no es la Plaza de Armas, según Gerardo Benavides. Uh-huh. Para que lo tengan bien claro, y ahí también están el resto de lugares, desde Arica a Punta Arenas, marcha. Esperemos tan multitudinaria como la anterior, pero que venga más presión también a la situación. Yo creo que las señales, como bien lo planteó en su momento determinado también la FECH, de la permanencia del ministro Isaguirre sin hablar, por ejemplo, absolutamente nada en esa referencia respecto a lo educacional, es una clara señal también de que se sigue desoyendo a los estudiantes. Sí. Eso fue lo que planteó, por ejemplo, Valentina Saavedra. Y ayer se armó una polémica no menor, y les pregunto también a ustedes qué opinan de aquello. A propósito de la CONFECH, salió la gente de la FEUC, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, diciendo que no podrían no estar, ¿cómo se llama?, en la vocería de la CONFECH. Recordemos que hay gente que dice que no son representativos, a propósito de su presidente, de apellido Sande, quien es gremialista, cercano a la derecha o derecha propiamente tal. Y la CONFECH es eso, una confederación de federaciones de universidades. Por tanto, lo que necesita son voceros, no dirigentes. Y los voceros terminan señalando lo que les pide el conjunto, claro, no lo que ellos quieran. Y en ese sentido se quiere establecer, o por lo menos se ha discutido o se ha instalado esta discusión respecto a sacar a Sande, al presidente de la FEUC, como vocero. Y desde la FEUC han respondido de que sería muy malo, porque, a ver, dijeron algo así como, voy a buscar en términos más precisos, pero algo así como, los mejores estudiantes de Chile no estarían la vocería. Una cosa un poco elitista, así como nosotros los bacanes, porque tenemos una educación de verdad, no como los otros, sería muy malo que no estuviéramos la vocería. Imposible que pero estuviéramos. Me llama a mí la atención porque él es vocero de la CONFECH, presidente de la FEUC. Entonces, cuando la FEUC dé su conferencia de prensa como FEUC, él puede dar su opinión personal como universidad, como grupo de estudiantes. Pero cuando está adherido a la CONFECH y es vocero de la CONFECH, él tiene que representar el pensamiento completo de la CONFECH, uh-huh, no el personal. Y parece que esta parte, este cabro, nadie se le ha explicado. Bueno, o no la quiere entender. Así es la cosa. Ahora, la gente de la FEUC dice, perder la vocería en la CONFECH sería perder la voz de los mejores estudiantes de Chile. ¿Ya? ¡Ay, qué increíble! Bueno, es súper elitista eso. Sí, sí. Bueno, en todo caso, ahí queda demostrado que la lucha no es la que estamos haciendo el resto, porque no están hablando de ser parejo para todos. Si ellos ya se están considerando una clase distinta, qué extraño. O sea, absurdo además. ¿Ellos le están haciendo juego a la derecha? No, es que de verdad parece que este cabro no nadie le ha explicado bien el tema. Porque yo, por ejemplo, si a mí me mandan o nos invitan a algún lado, como radio, voy a representar a la radio, yo pongo mi posición como radio, no mi posición como Inés. Ay, súper diferente. No, yo sé que no, pero es que yo soy otra cosa ya, o sea... Es que como radio... Matao. No, como radio guarda un poco la... Tengo que guardar la compostura. Sí. Esa es la diferencia, como Inés no. No, no, pero en realidad, porque también tuvo declaraciones tiempo atrás... que como que no le parecían las demandas de los estudiantes y todo, pero porque era vocero la Confech, él tenía que ir igual a la marcha. Dejó la pelota ahí tirá. ¿Sí? Era como ya, la agarramos y te damos. Ahora otra declaración más y como los mejores quedan afuera. ¿Podríamos empezar a evaluar por qué eres el mejor? ¿Por qué tienes mejor educación? ¿O por qué te sentís mejor? Claro. ¿Por qué te sentís mejor? ¿Porque está ahí pagando un poco más? ¿Podríamos traer este cabro para acá, para la hija de Afrodita, o no? Porque soy más rubiecito que tú. ¿Por eso soy mejor que tú? ¿O porque vengo de una cuna de oro donde tengo una mejor educación? ¿Desde la guata vengo con una mejor educación? Ahí se los tiré al tele del matinal para que digan, para que vean cuál es la frase, para no desvirtuarla más de lo que se desvirtúan a sí mismos. ¿Perder la vocería en la Confech sería perder la voz de los mejores estudiantes de Chile? ¿Son los mejores estudiantes de Chile? No. ¿Por qué? ¿Qué establece? Que estamos justo... fíjate que para mí es súper relevante porque se está discutiendo el tema de la educación, ¿cierto? Sí. Ya, y se discute qué educación queremos, se supone. Y se precisamente, por ejemplo, la gente, a propósito de que aparecieron los resultados del CIMSE, una prueba, a mí, mi juicio, de mierda, uh-huh. Que alimenta precisamente lo peor de esta educación de mercado. Y ahí veo eso, esta educación de mercado, de que hay uno mejor que otro, que tiene que ver con el tema de la competencia, que tiene que ver con este tema del elitismo. Hay gente mejor y hay gente peor. Hay gente que tiene esta educación y otros que tienen otra, peor educación. Que incluso fue discusión el año pasado a propósito del Instituto Nacional, ¿se recuerdan? Sí. Que algunos decían, bueno, sí, es que hay que apoyarlo, porque sí, porque la cosa, que la cacha la espada y todo el tema. A mí me parece que no. A mí me parece que habían demandas y planteamientos que estaban bien. Y que planteaban el tema de discutir en profundidad, entonces, ¿qué queremos de educación? Que discutamos en la educación pública. Bien. Pero de ahí a mantener los privilegios solamente porque tú eres Instituto Nacional, no, no me parece. De hecho, la idea es que todos tengan la opción. Sí, po. De hecho, precisamente yo creo que la lógica, el constructo del Instituto Nacional es precisamente lo que cristaliza la educación de mercado. O sea, hagamos un colador que llegue los mejores y que estén ahí. Y que los mejores de una u otra manera se estén... Ay, este es un colegio emblemático y es súper bueno porque elegimos a los mejores. Y hay varios buenos que se tuvieron que quedar en el camino porque les ganó otro, qué sé yo. Es un tema, insisto, que no es menor. Porque tiene que ver con una cosa neurálgica de la sociedad que está construyendo. Y la educación en todas partes del mundo tiene que ver con el pilar de qué sociedad está construyendo. Bueno, en el mundo se decidió o ganó, porque no fue una decisión que fuera soberana propia en una votación, sino que se terminó imponiendo después de la Guerra Fría. La lógica de la sociedad de mercado en el mundo, la globalización y todo lo demás. Pero cuando se está precisamente criticando eso, porque esto es un fenómeno a nivel global, uno también entra a discutir precisamente la educación. Bueno, ¿para qué queremos educar a nuestra gente? Es que llama la atención además que estamos todos en una lucha para equiparar el tema y salga este tipo de declaraciones, yo creo que no van a la par con la lucha que se está dando. Yo creo que no estamos conversando entonces del mismo tema todos. Entonces, es como esa parte del ego también de sentirse un poquito más porque venís de otro, de Plaza Italia para arriba, ponte tú. Yo lo encuentro ya... Y que te lo refrieguen en la cara. Eso ya es no estar con lo que la asamblea te está pidiendo que tú vayas a representar. Esto es sentirte aparte del resto de los mortales. Yo me imagino en esa universidad si llega... Porque si viene una universidad pública y todo el tema... ¿Qué, disculpa, qué es público? La universidad en sí, no ¿qué? La gente. ¿La católica? No, ¿a dónde es pública? Las pelotas. No se supone que eran tres. A ver, primero, ordenar bien esa cosa, porque siempre se genera confusión esto. Hay universidades que son tradicionales. Ya. No existe la universidad pública en este país. Ya. Ahora, hay universidades tradicionales que reciben una subvención directa de parte del Estado. Por tanto, se le considera estatales, pero en la práctica no lo son porque tienen, qué sé yo, menos del 20% de su presupuesto dado por el Estado. El resto se autofinancian. Claro. Y se venden a empresas privadas, informes, etcétera, etcétera. La única estatal en Chile es la católica, porque pertenece al Estado del Vaticano. No existe universidad pública en este país. Hay gente que hace eufemismo al respecto porque se supone que reciben financiamiento del Estado, pero no existe la universidad pública en este país. Y eso es un error constante. De hecho, en el 2011 fue siempre tema y al final se queda en esta cosa, para ser súper preciso, son las tradicionales. Ya. Yeah. Pero no existen ni estatales ni públicas. Reciben aportes estatales más que otras. Pero en términos de porcentaje, porque tú decís, son estatales porque reciben más del 50%, qué sé yo, de plata del Estado. No alcanza a ser más del 20%. No alcanza a ser más del 20%. Entonces no podemos hablar de educación estatal en Chile ni podemos hablar de educación pública. De hecho, eso no existe. Y quien diga lo contrario está mintiendo, porque esos son los datos empíricos y son los hechos que están en la mesa. Pero en el caso, da la cosa un poco graciosa o jocosa, en el caso de la Universidad Católica, pertenece al Estado del Vaticano. Y tiene soberanía. Por eso el Papa elige al rector de la Universidad Católica. No lo elige, qué sé yo, en un concurso público, ni lo ve el Estado. Ya, eso yo no tenía idea. Uh-huh. del tema del Vaticano ahí. Pero me imagino un cabro población llegando a esa universidad, po. ¿Cómo será el bullying ahí? O sea, ¿estáis con los mejores? Siéntate bien. Estoy mirando acá unas fotografías que me envían desde Valparaíso. Providas, personas, mujeres particularmente, con niños completamente de blanco, protestando frente al Congreso en contra de la ley de aborto. Esto está ocurriendo ahora. Ahí me lo están enviando por WhatsApp. Me dicen, mira qué bello. Va, el tema del aborto es... Ahí se ve, le estoy mostrando con mi celular algunas fotos que tienen que ver con eso. Pero esto es lo que está ocurriendo ahora. Qué atroz, de verdad. Me recuerdan a estos que se vestían de blanco en los gringos, el club, ¿cómo se llama? Club Clan. Pero bueno, estás diciendo algo sobre la católica. Ah, eso es que me imagino una persona entrando a la católica de población, con todos estos mejores. ¿Ya? ¿Me entendí? El hecho de cómo si ponen este tipo de tuiteras, si nos van a dejar afuera, nosotros somos los mejores. ¿Qué pasará con ese pensamiento, con esa persona que viene de la Pobla, con este pensamiento que tenemos nosotros de lucha y todo el tema, de llegar ahí? ¿Cómo será tratado? Como, no sé. Como pescuela del agua, ¿no? Claro, pues. Mucho raro, hermano. Entonces, ¿qué vaya a hacer? Es como, grafican claramente lo que está pasando también en la Confech. O sea, son parte de los estudiantes de Chile. Nosotros lo vemos como parte de los estudiantes de Chile, pero ellos no, ellos se ven como un ser superior. ¿Qué te creí al final? O sea, bueno, ¿quién soy? O sea, estás mostrándome tu humanidad, estás en una universidad católica. Que se mira, aquí que tiene... a propósito de tu pregunta, Rodrigo Castro dice, bueno, mi primo llegó a Saú, somos de población, y le cambiaron totalmente, se olvidó de los amigos del barrio. Ya no, ya, sos igual. Imponen sus cosas, ¿viste? Al final termináis convirtiéndote, po. Ajá. Uh-huh. Y termináis olvidándote de lo que era tu esencia. Yo creo que ha ido cambiando, porque también ha ido configurando y complejizándose, pero me acuerdo, qué sé yo, 90, 2000, la universidad era mucho más elitista, no se habían inventado tantas otras nuevas universidades que terminaron estafando miles de personas. Pero la universidad era muy elitista y, de hecho, uno... qué sé yo, la gente que estudiaba en ese lugar y que tengo que ir a hacer un trabajo a la casa de mi amiga, de mi compañero. Y claro, vivían en la dehesa y siguen en micro y después terminan hablando con otras cosas y como que empezaron a mirar la pobla así como media rara. Y tienen la papa y toda esa cosa. Y oye, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué? Si eres tan buena onda. Me acuerdo de un amigo, terminó muy mal. De hecho, terminó en cana. Cabrón, muy, muy, muy, muy brillante. También pues, entró en la universidad todo el tema. De hecho, él vendía pito. Y cabro de la población, muy inteligente. Estuvo en un, entre comillas, en un emblemático. Logró entrar a la universidad. No, terminó mal. Fue un colapso muy fuerte. Para él. Terminó en cana por otras razones. Y uno miraba eso, así como. Porque era con quien tú jugabas y con quien viviste la adolescencia y que después los viste a todo perdido. De hecho, la última vez que yo vi, por ejemplo, a mi generación, de los que quedan vivos, todo mal. Mal. Oye, yo estudié en un colegio cuico. Uh-huh. Y no cambié. Tenía esa raíz, sí, lo que tan apegada. Al final me terminaron echando de ese colegio. Sí, yo creo que sí, fue horrible. Cuando tú tenías arraigado tu lo que soy, tu esencia, tus valores, tus principios, todo lo que te enseñaron tus papás y lo que tú vas viendo en el camino y te vas formando. Por ejemplo, nosotros tenemos un vecino muy cercano que se metió a estudiar a la universidad y ya le avergüenza venir a la villa. De hecho, no viene. Nos viene para acá, y yo estuve conversando con su mamá postiza, porque no es la mamá biológica, quien lo crió, quien se sacó la mugre por él y todo un tema. Y él ya no viene a la villa, pues, se metió a la U y se consiguió con una de sus compañeras que arrendaran, poder ir a vivirse a un departamento allá arriba, ¿cachai? Y allá quedó. Es que, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema con eso? Es que él es la instalación de lo que es el éxito. Es la interacción de lo que es el éxito. Por eso, a mí hay un metarrelato que no me gusta. Y que tiene que ver con el metarrelato del esfuerzo. Que a todos les gusta, depende si su partido le dijo que le tenía que gustar o no. Pongo dos casos. El caso de Lawrence Goldberg. Que tiene este relato del sí se puede. Sí. Y el un tipo que venía de la franja de Gaza, que era primo de Rivera con un primera transversal en Maipú. Bueno, sí. Sector más que residencial. Me refiero, no son casas de lujo, pero son casas grandes, casas sólidas, qué sé yo, que están al lado de la municipalidad, a una cuadra y media de la plaza de Maipú. Y también estaba el otro caso de Rodrigo Piñeirillo, a propósito que se instala eso, el chico de Cabrero, el que viene de ahí, de una población del sur. Y el éxito está en que hoy día no están ahí. Sí. El éxito está en que hoy día están en otros lados. Mira hasta dónde llegó. Fue alguien en la vida y le fue bien. Llegó a ser ministro del interior, bueno, salió mal, pero... un tipo que ahora usa traje Armani, un tipo que ahora vive, qué sé yo, en una buena casa, un buen departamento, qué sé yo, en Las Condes. Y ese es el éxito. Ese es el éxito. Y es un éxito perverso, porque para que uno gane, tienen que morir varios en el camino. Exacto. Sí, po. Y en el caso de Piñeiro, disculpe agregarle otra cola, tiene que ver con el éxito de quien hace todo para ser exitoso. Y eso implica cagarse a compañeros, eso implica cagar en organización. El caso del 97 con la Confech, el eso de ser uno de los gobernadores más jóvenes y invocar a la ley terrorista porque ese era el orden que venía del Ministerio del Interior. Hacer todo lo necesario para ser bien portado frente al poder y que fuera sobada a su espalda por precisamente los que ostentaban el poder. En el grupo, por ejemplo, del PPD, donde él fue apadrinado por gente como Francisco Vidal, por ejemplo, y otro lote más o menos de gente del PPD Vitar, por ejemplo, que lo fue aguachando y que fue subiendo de una u otra manera y diciendo, mira, este cabro bien, hasta llegar al primer gobierno de Bachelet donde termina siendo jefe de gabinete. Y va agarrando gente, termina sumando estudios y va generando este currículum hasta llegar a ser ministro del Interior, y que probablemente hoy día va a terminar, qué sé yo, trabajando en una empresa privada, bien, o sea, es bastante, obvio. Por ejemplo, Rodrigo Ginspeter terminó trabajando, ¿dónde está? En Quiñenco, me parece. Un directorio ahí. Entonces, al final, el éxito tiene que ver con lo que deja ahí atrás. Es como, ya no vive en la población. El éxito no es alguien que le fue bien, tiene su carrera y todo el tema, y todavía vive en la población. No, eso no es exitoso. No. El éxito es salir de ahí. Y es lo que te ponen diariamente, o sea, como... mira, si él pudo, tú podrás. Él se esforzó entre comillas. Bueno, nosotros también lo vemos en el ámbito laboral, por ejemplo, cuando tú entras a la par con alguien a trabajar a una empresa de, no sé, en la parte más baja, y de repente se te abre alguna puerta y tú la tomás y te vas subiendo y tu compañero va quedando abajo y tú te vas olvidando de tus raíces, pues finalmente empezás a pisotear a tu entorno para empezar a escalar más, para estar a la par con los que están arriba, pues. Entonces, y ahí yo me siento exitosa. Es increíble. Entonces hay una diferencia ahí de es lo que estamos viendo ahora con todos estos políticos que se pasaron por buena parte todos sus ideales y toda su todo lo que sufrieron para atrás, po. Claro, mi última es así como somos los mejores en que en este sistema capitalista impuesto y el que tú reforzáis. Porque si vayas a salir de ingeniero no te va a ir a trabajar a una pobla a levantar una organización. A ver cómo autogestionáis. Te vayas a una empresa a ver cómo te cagáis una población completa. O sea, cuento, ¿ese es tu éxito? La historia, a propósito del otro día que estábamos conversando con Carlos Navarro, el Club del Triángulo, de esta escuela de fútbol, de este muchacho que termina su carrera de educación física y se vuelve a trabajar a su población. Y de hecho ese era el discurso. Y de hecho él recibe un sueldo para hacer un taller y lo divide con dos personas más. Va a poder sacar adelante la escuela de fútbol. Dicen, no, pues yo me fue no bien, así como soy un tipo que le brilló todo y que tiene una mansión. No, me fue bien, hice estudié lo que quería estudiar y todo el tema, y hoy día le devuelvo a mi población. Y creo que es un exitoso. Yo creo que y eso es lo que nos faltan. Eso es lo que nos faltan, pues. No, y en cambio hay otra gente que tiene un discurso así súper revolucionario del tema, termina el título y se mandó a cambiar nomás, pues. Bueno, así es la cosa. Claro. Yo por lo menos trato de que mis cabros chicos, ponle tú, no sé, pues, ¿qué querés ser? ¿Qué te gustaría? ¿En qué te gustaría desarrollarte? No sé, me gustaría tener un jardín, ser educador de párvulo, no sé, un tema así. Ya, y trabajar ahí arriba. ¿Por qué? Porque allá se gana más plata. Sí, y yo además digo, y con esa plata me imagino que vaya a abrir un jardín acá en La Pobla. Porque de acá no nos movemos. Sí, mamá, sería bonito y todo el tema. Siempre tratando de también está el tema de los papás, cómo conducimos a nuestros cabros chicos. De recordarles que dónde viven, dónde son, dónde están sus raíces y que tienen los mismos problemas que el vecino al lado. No porque esté estudiando en un colegio de más arriba vaya a cambiar. No te puede comer la vorágine de ahí arriba, el de que tus compañeras tengan una pieza para ella sola, no sé, el que tengan más, el que el papá tenga otra profesión y ande de eterno. Y el tuyo anda engrasado todo el día. También va eso. Él pone las patas en la tierra una vez por todas y ve dónde viví. Y acá tenés que devolver la mano sí o sí. Porque tus vecinos son los que te han apañado toda tu vida, toda tu niñez. Cuando no está tu mamá, están tus vecinos. Están tus amigos. Y va el tema también de nosotros. ¿Cómo conducimos nosotros a nuestros cabros chicos? Y no solamente a los hijos propios, como siempre digo, sino que a nuestros hijos de los lados. A los hijos de nuestras vecinas, que son nuestros hijos también. Quédate acá en La Pobla, trabaja acá en La Pobla y vaya a cambiar esta visión capitalista de este mundo, esta vorágine que te come. O sea, ¿qué sacáis de ser el mejor para los demás? Si donde estabas y donde te criaron, donde te dieron ese cariño, el plato de comida, cuando tu mamá no estaba, lo estáis pisoteando día a día. Pasa ahí por encima de eso. Entonces la idea es, claro, ser exitoso y devolver la mano de donde estáis, po. Y trabajar porque tu gente, la que te apoyó en su minuto, también sea exitosa contigo. Claro. Arrastrarlos a todos. O sea, aquí todos vamos a crecer y todos vamos a surgir. Si esa es la idea, po. Entonces cuando ya te empezáis a separar de tu esencia, ahí ya dejáis de ser exitoso todo el rato. Claro, entonces, a mí que tenga este tuit así como, ¿van a dejar a los mejores afuera? Perdón, ¿los mejores en qué? Dice Marcelo Juan Pérez Hijo, me acuerdo haber escuchado que en la Católica estaban los, entre comillas, Padre Hurtado, que eran los con beca. No sé si era verdad. Y Patita Loleto dice, la pura y santa verdad. Así les decían. Sí, yo escuché también eso. Imagínate. Los que tienen la beca Padre Hurtado y que entran a estudiar a la Universidad Católica. Sobre todo los que están en Campus Oriente, son más fuertes. Enhorabuena, dice, la educación cuica deja huellas, pero cuando es cuica y católica deja huellas más rancias, basados en miedos y culpa. Claro. Yo estuve en un colegio, como dije yo, cuico y católico. Duré 2 años. Y fue horrible. No hablemos de colegio. En realidad también. No me alcanza programa. No tenía historia. Pero yo me recuerdo. Pero pasé bien, no me quejo. No, yo me recuerdo que salté sillas y bancas para pegarle a una compañera. Porque la pregunta era de la profesora así como, si ustedes fueran presidentes de Chile, ¿qué harían? Y la pendeja mierda sale y dice, yo mataría a todos los pobres de Chile porque son como la basura. Y no, le fue mal. Bellos pensamientos cristianos. Sí, le fue mal. Mi colegio estaba en Alcántara, con eso les digo todo. Y salté por entre medio de las bancas y golpeé a esta compañera y todo, y me echaron las monjas. Me echaron, fue mala. Pero en realidad me dolió mucho porque tengo esa clase de arraigada. Soy pobre y soy pobre con orgullo. Mira tú. Sí, po. Pobre niña. Porque soy pobre de materia. Bueno, esa niña ahora es ministra. ¿Le estáis mandando para allá? Así no. No, estoy contando que fue exitosa. Sí. Oye, un pequeño sismo, o por lo menos se percibió en el norte del país, a unos 51 kilómetros al noreste de La Serena, en Coquimbo. Un sismo, el otro día también un sismo. Yo creo que de 6.5 para arriba ya avisen, pero no avisen. Uno se entera de rato que está temblando por Twitter, si no, sí, la verdad. Nada más. Nada. Ya no, ni siquiera eso sentimos. Es que es un país sísmico. Sí, da lo mismo. El tema es cuando hay sismos que son fuertes, lugares que ya están, por ejemplo, en el norte, que fue devastado con estas lluvias y estos relaves y todo el tema, y que aún no tienen ayuda. Y que fue todo bonito los primeros días y después el resto se les olvidó. Ahí hay problemas. Chipo. Claro, porque ahí hay problemas porque ya sabemos que están ya tienen una desgracia encima, entonces. Y no hay alcantarillado, exacto. Pero les siguen cobrando el agua. Sí. No tienen luz. Van a tener que pagar quizás cuánto y esperar cuánto. Entonces que se les venga además un sismo fuerte es preocupante, pero somos un país sísmico, como decimos nosotros, entonces por lo tanto, no sé, pues, cuando sea un sismo importante, claro, estaremos todos ahí pendientes y todo, pero son sismos pequeños, no. No, y nos vamos a dar cuenta cuando sea un sismo chiquillo, no se preocupen. También lo vamos a sentir. Sí, es difícil no sentirlo, pero sí, avísenos así cuando sea 6.5, 6.7, por ahí, antes. Antes estamos acostumbrados ya, sí. Oye, volviendo al tema de la educación, yo creo que es súper importante no perder el pensamiento que tú tienes, que te han arraigado por todo el tiempo de tu vida, ¿sí? Es importante no perder esa esencia, es importante no olvidarse de lo que tú eres, de tu esencia, de lo, como decía la Inés, de las personas que te apoyaron, que te apañaron en su minuto. Y trata de, claro, si la idea es que todos tratemos de surgir y salir adelante y todas esas cosas, y trabajar y ser, y a lo mejor lograr tener otro tipo de cosas, pero yo creo que obtener cosas de la esencia de uno para poder ejercerla dentro de tus pares, yo creo que es súper primordial. Venir a ser una persona para mí exitosa, la persona que viene y que sale de aquí de la Pobla y que hace una carrera importante y que después se devuelve y apresta la ayuda a la Pobla, po. Sí, po. Esa es una persona importante, una persona exitosa. Aparte, si vamos a hablar de educación y de que por qué eres el mejor. Oye, voy agregando cosas porque van poniendo acá a través del TL. Estamos en Twitter, matinal RBF, el hashtag, pero también llegan a otras, también a las menciones. Llegan comentarios. Rodrigo agrega, Rodrigo Castro. En mi breve paso por la U discutí con una compañera que decía que los de Población eran ladrones. Con orgullo le dije, yo soy de Población. Y le robó la billetera. Bien. Bien. Muy bien. No, eso lo agregué. Lo último lo agregué yo. Bien. O probablemente proyecté lo que hubiera hecho. Pero está. Gerardo Benavides. Incluso entre quienes están en U, entre comillas, pública, en las universidades públicas, o privadas se han generado diferencias. Cierto. Uh-huh. Cierto. Hay privada y privada. Sí, pues. Sí, pues. Yo tenía una niña de las que cuidaba en mi etapa de nana. Uh-huh. Y está estudiando en la Universidad de los Andes, ahí arriba. Entonces me decía, Neis, tú no sabes lo que es llegar en micro, hacer dedo para subir al cerro, para llegar a la U, y que todos tus compañeros lleguen en auto, todos los días con diferente ropa, y yo casi siempre con los mismos pantalones. Ya le digo yo, y no, pues me los paso por donde quiero nomás, si no estoy ni ahí. ¿Cachai? Pero igual empieza ya con el tema, yo creo, de pensar, de cranearse, o sea, ¿cómo sigo con este sistema de llegar acá y igual soy apartada, o soy mal mirada, o solamente me saludan como por buena crianza? Nada más. Entonces yo le decía, bueno, tenés que cambiar, vos tenés que seguir yendo en micro, si te da lo mismo, si al final vos vais a estudiar, no vais a otra cosa. Ya sea esos locos no los vais a poder cambiar. Que lo importante es que ellos no te cambien a ti. Dice Elisa Monti, jajaja, ja, ja, duré un semestre en un colegio de monjas. Me hicieron un gran favor. ¿Viste que casi todos hemos pasado por colegios católicos? Bueno, es que antiguamente estaba esa creencia de que los colegios católicos eran los buenos. ¿Se acuerdan? Así como, sí. No, un colegio católico. Ah, un colegio monja, así como, oh, un buen colegio. Esa igual instalaron los curas y lo instalaron las monjas. De que eran mejores que otros, por el tema de la disciplina, por los contenidos y todo, porque los otros están en colegios malitos nomás. Claro. Yo tuve la suerte de pasar por varios colegios, muchos creo, y de distintas índole y de distintos... ¿Tendencias? Sí. ¿Estratos sociales? Pues, de todo, de todo tipo de colegios. Y creo que me ayudó mucho también. Bueno, estuve un tiempo no menor sin estudiar en etapa escolar. Entonces también me dio una visión distinta del mismo colegio. De hecho, encontraba que el colegio era una tontera. Creo que ahí uno se va a educar, se va a aprender cosas. Y entre esas cosas tiene que ver con aprender una normativa que te va a ayudar sin duda para trabajar. Porque en una lógica educacional como la que existe en Chile, que es tan elitista y tan de gueto, los ricos por los ricos, los católicos con los católicos, los judíos con los judíos, ¿cachai? Una cosa así como de segregación, de aparte totalmente, pasa lo mismo en la universidad, donde no hay universalidad. Porque lo interesante de, qué sé yo, de otro sistema educativo que uno puede hacer, qué sé yo, comparaciones, es que, no sé, pues el hijo del gerente con el hijo del obrero van al mismo colegio y de una otra manera esa realidad es interesante. Tienen no solamente la misma educación, sino que uno le permite tener una visión mucho más amplia y mucho más diversa de las cosas. En los colegios a los que vamos, no ocurre eso. Por eso también se da mucho este rollo con lo emblemático. Porque lo emblemático de una manera bien distinta es común. Entonces hay, entre comillas, una realidad mucho más diversa. Pero hasta ahí nomás. Pues tampoco son tan cuicos. Porque si alguien es muy cuico, qué sé yo, lo pone en Nido de Águila, en otros más, donde se paga 9 y listo. Entonces, cuando tú tienes una visión demasiado sesgada del mundo... Obviamente tu pensamiento se va a terminar fortaleciendo así. Y eso es fome, pero aparte es peligroso. yo creo que es súper importante además tratar de pasar por este tipo de situaciones, porque por ejemplo a mí también me tocó pasar por un colegio con número, con letra, y también me tocó pasar por un colegio de nombre, y también me tocó pasar por un colegio católico. Entonces tú podís ver todas las realidades, claro. Y la idea es ir a aportar igual, pues, porque yo también aporté en cada uno de esos colegios, hice mi aporte. Voy a leer algunos comentarios, que me está mostrando una foto de Max que trae en Hispan TV y... ¿Qué decir, po? Teo dice, en el Maule, escándalo en el core, empujones e insultos entre autoridades. Vamos a echar una miradita a esa nota. Marcelo Juan Pérez dijo, para terminar este tema, yo estuve en un colegio católico y una vez fui a un retiro mariano porque me gustaba una colorina. Pasa. Pero qué tremendo, un retiro espiritual mariano es brígido. Sí. Los marianistas son... Sí. Gerardo Benavides, al final todas las diferencias las generan en pos de la competencia, solo generan odios infundados. Muy cierto. Sí. Muy cierto. Sí. Por eso mi llamado es a no estudiar en los colegios. Autoedúquese. ¿Sí? Eso, porque yo, unos productos de circunstancias. Yo tuve, hoy día puedo verlo como suerte, en ese momento probablemente no, pero me tocó estar mucho tiempo solo. Mi vieja trabajaba dos turnos, entonces vivíamos solo, entonces tenía esa opción de como ir o no ir al colegio. No, nunca me exigieron tareas, por ejemplo, en la casa. Así como asumían que las voy a hacer. Y un principio, de una vez, me acuerdo haberlo discutido con mi vieja, era como, en la casa no se hacen tareas, se hacen en el colegio. Me pareció súper bien. No ocupaba muchos cuadernos tampoco. Uno porque era bien pobre y lo otro porque la verdad, ponía atención en las clases y la verdad el resto me la pasaba. Pero sí, afición al tema de la lectura, de repente no iba al colegio, que era bastante seguido y qué sé yo. Me gustaba mucho, y de hecho no sé por qué no se potencia más eso. Hay muchos museos en este país, particularmente probablemente en la región metropolitana, y prefería estar ahí. Me iba a conversar, de repente me iba a jugar pool con amigos, qué sé yo. El tema de empatizar, de conocer, de investigar, si algo te llama la atención. Creo yo que la educación que hay hoy y que está vigente, por lo menos aún, no potencia la curiosidad. Y precisamente es el principio de la educación. O sea, como, mira, me llama la atención esto, quiero saber qué es. No, tienes que aprenderlo porque tienes que aprenderlo. No fortalece virtudes, ni aptitudes, ni nada. Hay casos particulares y que son la excepción de la regla, pero en general... uno ve a la gente que, claro, rescata así como los amigos que logró, y algunos no lograron muchos amigos, y sería. Pero no rescatan mucho de lo que aprendieron. No rescatan mucho de los contenidos. Porque la verdad no hay mucho que rescatar. Es como pasemos un cuento, de repente alguien conoció por ahí un profesor o una profesora que le cambió la visión de ciertas cosas y le ayudó y le potenció. Pero en general, no ocurre eso. Y en eso la educación tiene que ver con un principio, con un motor. La pregunta es, ¿para qué educamos? ¿Para qué uno se quiere educar? Pero en general no hay muy buena educación, po, y uno lo ve. Y yo no estoy diciendo en que en colegios de pobre y rico, creo que la educación en ese sentido es bien transversal, es bien pareja, es decir, en términos de mala. Porque tiene que ver con esta lógica de una normativa social, de que lo que tú... A ver, no queremos potenciar tu aptitud, queremos que tú te comportes como tienes que comportarte. Hay colegios que, no sé, qué sé yo, puede ir como que era vestido, que tiene una relación más distinta, como el que estamos conversando la otra vez con el Sol Digimani, que están los cabros chicos acá. Y claro, pues conversábamos ahí con ellos y era un otro rollo. Y eran cabros de población, y eran cabros pero que tenían otro tipo de aptitudes y las podían potenciar. Se les ocurrió una idea y saltaban todos para ayudar, ¿cachai? Y uno dice, wow, con poco se puede hacer eso, po. Pero en general uno ve a los cabros y, oye, ¿cómo era el colegio? Una mierda el colegio, po. Oye, ¿no te gusta? Ah, fome. ¿Tenía amigos? Sí, tengo amigos y eso, como por eso voy. Y de hecho como que van por eso. Y bueno, a mí me tocó paralelamente estar en el colegio mientras estaba en términos organizacionales, con otras cosas. Entonces era como, claro, los colegios son un lugar interesante. Me gustaba la biblioteca. Habían colegios en los que estuve que no tenían biblioteca, por ejemplo. No tenían, porque eran pobres, porque nadie se había preocupado de traer un libro. Y uno no notaba esa diferencia de colegios, porque algunos aparecían cárceles y estaban con doble reja en las ventanas y todo lo demás. Y te revisaban cuando entrabas y por si traía cuchillo, pistola. Y otros no, pues, ¿cachai? Porque parte también el tema de la confianza. Entonces, cuando tú eres, vives como sospechoso toda la vida, te vas a comportar como sospechoso. Si al final el poder, la clase dominante siempre va a tratar de obligarte a comportarte de un modo que le convenga. Y esos son distintos tipos y variedades de formas. Solamente para poder aplicar el tema de poder dominar. Y una educación basada en eso a mí me parece bastante mala. Mauricio Donoso dice, siempre fui de la estación. Como muchos, tuve tiempo oscuro y anduve un rato en Maipú, pero volví para quedarme. Y a muchos no estaban. Sí, es verdad, pasa eso. Sí. Un temita para la pausa. La Paloma, Chicho Ferlosio. Vamos a buscarlo ahí, a ver si logramos ponerlo. Saludos desde Valdivia. Profita, ahora anda dando jugo allá. ¿Qué anda haciendo en Valdivia? Anda, dando jugo. Enhorabuena. Caleta de cabros, chicos, compadres, agnósticos, ateos, metidos en aulas católicas, adventistas, bien bautizados. Sí. Sí, correctitos. Vivario. El mío está en un colegio cristiano. Ya. Y llega todos los días martes con atado. Y ahí así como va pa' acólito, no. Va pa' cura. Oh, el cabro bueno, weón. Puta, el cabro chico bien portado. Bueno, ayer tuvo discusión con la profesora de religión. Qué raro. Porque la profesora de religión le dice que la gente que aborta, las niñas que abortan, no van al reino de los cielos. Mamá, pero si está en un colegio católico, ¿qué tienen a decir, cabro? Sí, ya, pero a un cabro de quinto una básico. Tuya, tu cuerpo, claro, tu decisión. Ya, pues. Y el cabro chico se mordió la lengua y me dice, mamá, es que yo me mordía y yo tenía que hablar. ¿Y qué hiciste? Me envenené. No, le dije, me paré y le dije que no estaba de acuerdo con ella porque el cuerpo es de la mujer. Eso lo decís tú todos los días. El cuerpo es la mujer manda. Dijo, y me echó de la sala y te va a mandar a buscar. Otra vez. Puta. Oye, le mandamos un saludo al Sammy Junior. Sammy David Junior. Pero él dice lo que piensa, cabrón, está sí. Bien. Está bien. Sí. Yo quiero confesar que no lo invito mucho a la radio. ¿Por qué le pegas? No, él bullying. Intenta hacerme. Es que me raya el piso, porque tiene unas tremendas paletas. Y cuando entra. Son las más lindas. Un buen cabro. Y uno que lo pensaba tan malo, están ahí haciendo furor jugando la pelota en campeonato. Mira sí. Qué bien. Con el cabezón y todo el tío gacho, lo ponen al arco el cabezón y tapa todos los goles. Saludos, Bastián. Son buenos cabros. Buenos cabros. Porque estamos hablando de. Están estudiando los cabros. Para que entiendan también en el contexto. Son cabros que tienen cuánto, 11 años. 10, 11, 12 años. Esa es la edad de ellos. Sí. Pero ahí trato, estoy todos los días así como cuando llegan a la casa. Chiquillos, ¿qué van a hacer? Este es un juego grupal, defiéndanse, son ustedes, y les meto. Las mamás parece que ya no me tienen mucha buena. Cualquiera, o sea, ¿cuántas veces, si hacemos un raconto así, cuántas veces han mandado a llamar a la INE? No, ¿y cuántas veces ha ido al consultorio? Hay dos lugares que sí, tú conoces bien, sí, la inspectoría y el hospital. Sí, pero bueno, ya, si a mí me gusta que los cabros hablen, se explayen. Y la hagan todas. ¿Sí? Hoy la educación pública no solo se refiere a no pagar, sobre todo implica que nuestros hijos vivan aterrizados, dice Enhorabuena. Sí, eso es el sentido de lo público. Po. Sí, po. Es lo que decimos, o sea, no podéis perder la raíz, tenéis que reforzarla día a día. No podéis dejar que tu cabro viva de ilusiones de los que tienen los demás. Es conseguir lo propio, pero siempre ayudando al resto. Eso es lo más importante y lo más bonito que podemos crear nosotros como papá. No olvidar nuestras raíces. Uh-huh. Y siempre respetar al de al lado. Que aunque sea la persona más pobre materialmente, te puede dar 10 patas y enseñarte una vida completa de lucha. Y ahí hay que estar. ahí como papá nosotros reforzar los valores, los cabros, día tras día, para que no se nos desvíen en el camino. Por y supuesto. no se sientan así como porque el entorno de ellos a lo mejor es mucho, económicamente es mayor que yo, pero para que no se nos desvíen en el camino, nosotros tenemos que estar reforzando día a día, ahí estar ahí pendiente de los valores, los principios y todo eso. Yo en principio me lo enseñó un profe, que cuando uno entiende la educación como todo, le cambia el mundo. Que uno constantemente se educa, pero eso tiene que ver con el principio de la escuela autodidacta. Que, no sé, uno tiene una duda respecto a algo, lo busca. Sí. Investiga, dice, oye, yo quiero saber, porque quiero tener una opinión respecto a eso. No te deja influenciar. Yo no sé, tenía un pensamiento propio. Sí, exacto. Pero, extremadamente subversiva y peligrosa, por lo demás. No hay nada peor que tener un pensamiento propio en una sociedad como esta. No, tienen que pensar todo igual. Y eso pasa incluso en grupos de izquierda, de derecha. No, todo pensar igual y así. No, pues tiene un pensamiento, tiene una posición primero respecto a las cosas y después de eso vamos dialogando y llegando a acuerdos. Pero eso de no, somos todos. No, ¿qué piensan? No, lo mismo de al lado. Y ahí uno dice, bueno, estamos mal, vivimos en una Matrix, pues nomás. Y ahí es donde uno dice, bueno, por eso hay tantas razones para rebelarse, pero subjetivamente no está. La subjetividad es muy importante y tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo nos educamos y cómo nos relacionamos con el entorno. Y el entorno empieza en uno mismo. Ese es el entorno más grande que tiene uno. No se potencia la imaginación, por ejemplo. O sea, en algunos gabinetes se potencia la imaginación, pero no la imaginación. yo creo que es una herramienta maravillosa. De hecho, no, porque hoy día se te da todo dado. ¿Cachai? En términos educativos, porque la idea es que no pensés mucho, weón. ¿Para qué te vayas a fundir la cabeza? ¿Te has escuchado, weón? De repente venía un caro chico que está leyendo y dice, no leáis mucho, weón, que se va a fundir la cabeza. Cállate, viejo mierda, weón. Si deja que el cabro se funda, weón. En vez de andar tirado ahí en la plaza tomando como vos. Si al final tiene que ver con ir descubriendo el mundo. Por eso yo prefiero un cabro chico que siguió leyendo Harry Potter, weón, que leyendo. Prefiero que alguien esté estimulándose en ese sentido. Que en un PlayStation. Que tiene todo dado. Y ese tipo de cosas que no implican grandes recursos. Ese es el tema. Se habla mucho el tema de los recursos. Tiene que ver con temas de sentido común. O sea, a mí me interesa un pepino. Los telecentros te los puedes meter donde quiera. No me interesa que haya un ciber para, qué sé yo. Pero encima que conversábamos ayer con una chica que se decía llamar Carmiña. A mí no me quedó claro lo que es un telecentro. ¿Qué? A nadie le quedó claro. Yo encontré lo que eran los telecentros de un texto de la Universidad de Chile y no me quedó claro. Pero entendí, por lo que escuchamos ayer en la noche, que era una especie de cibercafé en las poblaciones. Sí, como con unos computadores que habían sido dados de baja en algunas cosas y ahí se habían dado. Y como que le enseñan a la gente así como, métete a internet, aprendo a usar el computador. Sí. Eso. Muy bien, lo aprendiste. Bien, cabrón. Vas creciendo. Una cosa así. Cómo acercar la tecnología a los sectores más vulnerables. Es el principio como de lo que son precisamente los telecentros. Que vienen como del 2010, por lo demás. ¿Esa es la única función que cumplen? Acercar a la población a la tecnología. O sea, por lo menos lo que yo leí en el proyecto, sí. Digitalización, una cosa así se le llamaba. Eso era. Yo lo veía primero cuando esta mina hablaba de telecentro. Yo me imaginaba que eran como Teleduc. No. ¿Oíste hablar de Teleduc? Sí. Era como, te vamos a enseñar a desarrollar tus habilidades, no sé, en el telar, ponle tú. ¿Cómo hackear un banco? Una cosa que en toda población debería enseñarse, porque pucha, que recuperaríamos cosas que nos han robado. ¿Cierto? Uh-huh. Oh. Pero yo me imaginaba eso, pero después viendo, buscando y todo, claro, encontré que eran como casas o juntas de vecinos donde se prestaban computadores que habían estado en desuso en cierto organismo y llegaban allá y le enseñaban así como, ya, ven a aprender a hacer una página de Excel, ven a aprender a hacer esto, aprende a aprender un computador, ¿cachai? Para que la gente que no sabía, y te puedes hacer un currículum vitae para que tú salgas a trabajar. Eso fue lo que encontré y que entendí. Marcia Romana ahí pone 1997, el año en que Peñalillo quebró la Confech. Sí. Hay un trabajo ahí interesante que hizo, se me olvidó el nombre del trabajante de la Radio Tierra, está ahí en la JGM también, que hicieron un especial. Cuando recién asumió el primer gabinete de Bachelet, 11 de marzo del 2014, se hizo un especial de Rodrigo Peñalillo y su historia en la Confecha y con Cuña y todo, está muy bueno, se lo pueden encontrar, no sé si estará subido en la JGM, pero sale hablando Rodrigo Peñalillo, está bien contextualizado, está muy muy muy bueno. ¿Qué es un telecentro? Nos envía ahí Juan Pérez Hijo, el chilatiende.cl, y gente sigue reafirmando que efectivamente le sean los padres Hurtado. De hecho, Estebanón dice, sí, un amigo estudió ahí con beca, padre Hurtado, y le decían los padrecitos, esa calaña. Oh, ¿cachai? ¿Nos vamos a dar una pausa musical? Sí. En octavo básico, dice Sebastián Oteiza, en octavo básico estaba cuando participé en el programa Voces Disidente, kilos de año, aguante la radio. Sí. Yo he contado la historia que yo estuve en un taller medio raro, así, a un viejo que quiero mucho. Tremendo, un crack. Y bueno, la cosa es muy sencilla, muy de peli también. Juntar a los más desordenados con los Mateos, los juntó, armó un cuento y quedó la cagada. Literalmente, buenos dirigentes salieron de ahí. En serio. Claro que algunos ya se fueron en volada y empezaron a hacer otro tipo de cosas, pero buenos dirigentes salieron de ahí. Otros quedaron ahí medio amarillando, pero por lo menos metido en organización y en la lucha. ¿Y tú pero, de qué parte eras? Yo, nada. me echaron del colegio. No alcancé. Sí, no, ningún problema. En ese tiempo tenía una pareja, muy buena dirigente también. Y un grupo ahí de gente que fue muy amiga, en términos cercanos, y bueno, grandes dirigentes, gente que siempre estuvo ligada a las organizaciones. Algunos eligieron un camino menos ortodoxo y está bien, pues, me parece estupendo eso. Y sí, pues fue un tiempo, yo venía llegando de no estudiar y también tuve un tiempo ahí sin estudiar después de eso. Pero seguimos con el vínculo, de hecho nos juntamos para hacer otras cosas. Era un taller de educación cívica. Pelota, un taller de formación política. Y era entretenido porque lo primero que se enseñó fue lo siguiente. No sé si con esto podrán cerrar la radio, pero porque tiene que ver con un llamado directamente a la subversión. Casi puede ser leído como sedición, pero el taller partía con el principio de pensar. Primero tú aprendes a pensar. Es lo más difícil. Porque hay que como desconectarse de varias cosas. Y después, me acuerdo siempre de esta frase con que hablaba este profe. Y decía, una persona que piensa es peligrosa. 100 personas armadas no son tan peligrosas como una persona que piensa. Si una persona que piensa está armada, es un revolucionario. Ese toque era el taller. Sí, porque el que carga las armas, decía, primero tiene que aprender a pensar. Cosa que no generalmente ocurre. Yo iba a decir algo. Pero... Así, ¿nos vamos a una pausa musical? Mejor, no, sí. Mejor. Vamos sí. A la pausa, sí. Mejor. No, pero era un gran profe, ¿qué quiero decir? Pero no, el tema de los valores altruistas, el tema de la fraternidad, la solidaridad, la empatía, son los principios en términos políticos. Los demás... Chaya, lo demás se aprenda siempre más básico, más rápido. Y una frasecita que sigue siendo importante hasta el día de hoy. Nos vamos a ir entonces con Chicho Sánchez y Ferlosio La Paloma Feliz, que lo programó ahí, se me olvidó, pero estaba por ahí, Rodrigo Castro programó este tema, así que nos vamos a ir con Chicho Sánchez y Ferlosio La Paloma Feliz. Ya volvemos.

Nosotros nos diste la envidia, todos mis vecinos son de por vida. Raperos que le ponen ritmo a la esquina. Lo nuestro se inspira a la gente que aspira a cambiar la rutina, a sacar de la fila a ese tonto que tira balazos con ira y no mira el daño que el barrio origina. Los tengo la mira igual que a ese Paco, político narco, de frente lo saco. Son ellos alcalde, diputado, enemigos son los más domésticos. Mi bolsillo sin dinero van, pero uno bueno no puede faltar. Rap, religión, adicción, aquí está, no vengan pa' acá si no sabe pelear. Ya no hay mano por las baratas, que a sus hermanos se pagan y matan. Que por plata atracan y sacan, les sacan y la dan por la espalda, la metraca, apúntala al explotador, al patrón de ya explotado, que ha cagado a otro explotado. Es un traicionero más como un arco, un paco, un saco, wea, un egoísta que embustea a quien sea, se salva sobre la marea, lorea y vea la mente pa' fea. Mentalidad capitalista infecta a nuestra clase misma, llena de costa la costa de otros, la apuesta es algo facilista. ¿Quiénes son por las noches? Todos los gatos son negros, de acuerdo me acuesto, pregunto yo mismo, contesto, ¿qué es eso de poner el cierre en el gueto a tu padre, a tu madre, robarle a tu partner? Imperdonable, ¿sabes? Mejor guardarse sable o va a ser responsable. Apunta las puntas a quienes se lutan, tu pobla con muerte de punta. Apunta que oculta los tratos entre narco y yuta. Por pasta, por coca, cabrocas, angustian. Son traidores, actores que visten de ovejas siendo predadores. Otros son delatores, de radio y colaboradores, sapos ingratos que entregan a los luchadores. Lealtad a los míos, refugio del frío, nadar contra la corriente del río. Ellos fueron quienes desataron el lío, actúan como yuta, por eso no me fío. El lumpen que te irrumpe, no corrompe ni rompe relación con un compa de la misma clase. Lucha contra el hambre, hermanos en pro de la libertad del hombre. Traidores son mucho más represores que los perros guardianes de los depredadores. Arderán en cada revuelta, a la vuelta de la esquina ratas en llamas envueltas. Un hermano, no solo tu sangre, un hermano que contigo crece. Un hermano, escucha lo que te parece, un hermano no buscará ser tu jefe. Un bom bom bomba, para que limpia sucio jugo. Colombia son misma clase, ni el perdón de Dios tendrá si traiciona a su propia gente. Al corazón, despierto, que no jueguen con tu voz, los cerdos, tumbales, bote por ton, del miedo, con en mi bro, mi sonido, como un bolido, tu belleza traidor, márcalos, bótalos, únalos, campeón, táchalos, tíralos de tu población, nada más, que se vayan fuera de la acera, no quiero más guerra, no podrán, todos esos traidores que quieren el mar y la tierra, termino, la espera, mira nuestra gente balista allá afuera, rompiendo cadena, horizonte, frontera, viendo a la mierda quemada la hoguera, un bom bom bomba, para que el niño sus ojos jugó Colombia. Misma clase, ni el perdón de Dios tendrás si traicionas tu propia gente. Ey, eso no es de hombre, no. Un bombo bomba, para que el limpia sucio jugó Colombia. Esa misma clase, ni el perdón de Dios tendrás si traicionas tu propia gente. No, no, vivirás tranquilo pensando aunque fallaste en la lealtad. Además será lo único que tendrás de aquí hasta tu muerte. Vete con lo tuyo, sé más consecuente. Aprendiendo a soñar, aprenden a hacerse grandes, a hacerse dignos, aprenden a luchar. Por eso, cuando los hombres y mujeres verdaderos dicen vamos a soñar, dicen y se dicen vamos a luchar, vamos a luchar. Vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar, vamos a luchar. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Escúchalo. en el camino, aquí y seguimos en el camino, allá. Enciendo una vela por la esperanza, y en donde solo habían tinieblas, un mar de luces avanza, sí, un mar de luces avanza. Hoy, esta rebelión es del color de la tierra, los corazones florecen, si la semilla se riega, sí, si la semilla se riega. Esta rebelión es del color de la tierra, los corazones florecen, si la semilla se riega, sí, si la semilla se riega. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Hay que arrancar la mala hierba desde la raíz. Un nuevo sol sigue esperando para salir. Mientras el viento sople fuerte y se lleve las penas, caminando se va construyendo la senda. La dignidad rebelde levanta la voz, que no se excluya nadie más en ninguna nación. Desde BF al mundo entero exigimos respeto, respeto para la gente y para sus derechos. Un mundo donde quepan muchos mundos pedimos. Ya no queremos otros 5 siglos más de olvido. No es demasiado tarde para entender que la unión está la clave para vencer, yeah. No es demasiado tarde para entender que la unión está la clave para vencer. Ya lo dice la sexta, en la unión está la clave. Tú ya sabes bien que somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Huyelo. Invencibles. Invencibles. Invencibles. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde de... Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Después de un rico desayuno, que agradezco muchísimo, seguimos acá conversando en el matinal. Recuerde, el domingo hay una tallarinata, no tallarinada, porque es sí. Nada de tallarines, como dijo alguien ayer. que es parte de la autogestión de Radio Villa Francia. Y revisando algunas cosas también que tienen que ver con aquello mismo, a 1.500 pesos está el plato de comida. También puede aportar ahí, porque está gente preguntando, tiene que mandar la información a info@radiovillafrancia.cl. Ese es el mail, info@radiovillafrancia.cl. Enviaba Teo a propósito de lo que ocurría en el Maule. Mandamos saludos a la gente de Villalegre. Ah, verdad que ahora nos escuchan. Excelente. Una parte importante de Felipe Camiroaga. Sí, saludos para ellos. Juan Fernández. Qué pesado. Reunión debió suspenderse por unos minutos porque un escándalo tremendo en el Core. Empujones e insultos entre autoridades. Qué raro, estas cosas no pasan en Chile. ¿Qué dicen? El consejero Carlos Gajardo, me hace llamar como fiscal, pero es del PPD, y el seremi de Obras Públicas, Robinson Flores, de la DC, tuvieron un fuerte conato en una de las salas contiguas en donde se desarrollaba la sesión. Tras el altercado, se pidió la expulsión del representante del MOB en la zona y el organismo acordó enviar una nota al ministro. Oye, buena onda la cosa ahí en la nueva mayoría. Talca. PPD. Solicito desalojar de la sala al seremi de Obras Públicas, Robinson Flores, que afuera me acaba de empujar, me intentó agredir, y por lo tanto solicito que lo expulsen. Esta fue la petición del consejero Carlos Gajardo del PPD, que dejó en evidencia un lamentable y sin precedentes hecho al interior del Consejo Regional del Core. El altercado fue en medio de la sesión ordinaria desarrollada en la tarde de ayer, mientras se discutía la aprobación de recursos para unos programas pertenecientes a Corfo. Fue tras esta votación donde Gajardo, visiblemente molesto, intervino para acusar una supuesta agresión del seremi. ¡Ay, qué loco eso! ¿No es presa? Oye, son... Ahí la retuiteé en el hashtag del matinal para que ahí la tengan también clara y presente. ¿Se agredieron físicamente? O sea, por lo menos aquí hay alguien que acusa de empujones. ¿Empujones? No me reempujes. ¿Te acordás de eso? Ah, no me reempuje, sí. Oye, pero, ¿cachai la capacidad de diálogo que tienen? Sí, pues. No hizo nueva mayoría. Estupendo. Sí, trabajan juntos. Sí. Por un mejor país. Con mucha molestia, Gajardo acusó al seremi que es un roto, un prepotente, un delincuente, que ante la negativa nuestra de seguir apoyándola a toda su mala gestión y señalarle que claramente no lo está haciendo bien, él me empuja, me intenta agredir, me insulta, y por tal motivo solicito que lo pueda continuar en la sala. Dijo... Carlos Gajardo, entre consejero, lágrimas. Un core del PPD. Entre lágrimas. Wow. Todo bien, pero qué asco. La pregunta ahí, ¿quién le hace juego a la derecha ahí? Buena pregunta. Ah, buena encrucijada, buena. Se las dejo ahí. Sí, tarea para casa. Esto que nos enviaron a propósito de una foto que está dando vuelta a través de las redes sociales. Rodrigo Delgado, alcalde de la Municipalidad de Estación Central, sí. No ha pagado los finiquitos de decenas de trabajadores que despidió hace dos meses. Por favor, difundir para que las malas prácticas laborales de este alcalde de la UDI se acaben. Pero él nosotros tiene conversamos la mejor con gestión. Uno de los afectados, Nicolás era su nombre. De hecho, iban a esperar hasta ahora, fin de mes, si cumplía, si no iban a tomar otro tipo de acciones. En el momento era presionar a través de las redes sociales. Que una historia bien común, por así decirlo, lamentablemente, que tiene que ver esta cosa de les cambiaron a todos contratos, con lo cual perdieron los años de servicio que llevaban, terminaron con un contrato medio extraño, quedando como a contrata. Con más roles de los que tenían que tener y un sueldo no tan grande, pero más encima terminan ya despedidos, finalmente los que no quisieron cambiar el contrato y todavía no les pagan. Y esa es básicamente la denuncia, que no le han pagado el finiquito. Y con eso, oye, eso no les pasa solamente a los trabajadores, a estos trabajadores, o sea, es una práctica diaria. Habitual de sí. Todos los empresarios, el que cuando tu finiquito te hacen esperar 3, 4, 5 meses y no están ni ahí. No les interesa. Y el problema es que si no tenés finiquito, tampoco podés tener otra pega. Claro. Ese es el tema también. Por eso existe el autodespido, por si no lo saben, cuando hay un incumplimiento de parte del empleador. Porque si tú, qué sé yo, dices, bueno, ya tengo que esperar que el tema del finiquito o tiene otra pega o qué sé yo, no vas, se muestra como un causal de despido y no te pagan nada. Por eso está el autodespido, porque queda en una situación súper compleja, po. porque no recibes tu sueldo, no recibes tu, qué sé yo, finiquito o lo que sea, pero estás con un contrato todavía. Claro. Por tanto, tú no puedes hacer otro. Porque dice, ah, no, usted tiene otro contrato o incumplió por la causal tanto, por tanto no le vamos a pagar nada. Y eso es lo que se busca, en definitiva, desgastar ahí al trabajador. Y obviamente en este marco legal del Código del Trabajo beneficia directamente al empleador, más que al trabajador y la trabajadora. Bueno, acá está el tema de por qué Delgado está haciendo gestiones con el terminal y todo el tema. Y ha hecho gestiones a lo largo de todo. Según él, esta es la mejor gestión que ha habido en la Comuna Estación Central. De los últimos 2 años. Claro. O sea, tiene razón. Él es ¿cómo se llama? Es el apoyo. La mejor gestión en los últimos 2 años. Pero si tú te pones el anterior alcalde, la gestión pasada mala gestión. Hay que decir. Ah, fue reelegido, me dicen acá. Sí, por internet. Sí. No. Olvídalo. Los últimos 2 años. Bueno. Sí. Oye, quiero una noticia solamente para graficarles algo. Si me permiten. A propósito del tema de Estación Central, ¿lo queréis agregarle algo más? No. Porque yo creo que te vais para allá y no paráis más y para que en la... No. Pero puedes decirlo, no hay censura. No, pero digo que ahí, toda la gente que estaba apoyando al alcalde, por lo menos conocida, ya quedó chata. Sí, chata, sí. Con el tema, sí, por ejemplo, de las plazas y todo el tema, y que diga que la plata la va a ocupar para plaza, la gente ya no quiere más. Sí, y bueno, todavía está pendiente lo del tema de la enajenación, se supone que van a ir a Contraloría. Una cosa llamativa es que ya hay un contrato compra-venta. Sí. Ah, y sí, es lo que te decía. Sí. ¿Cómo se va a vender algo, que se pide enajenar algo que ya está vendido? Exacto. Y que ya está ofrecido en términos de venta. Sí. Bueno, vamos a estar hablando prontamente de eso. Atento allá. Desde que escuchan, si me mandamos un saludo a la gente que trabaja ahí. Y a los que no, a los que están ahí de operadores políticos. Jodan. Kim Jong-un. Ay. ¿Qué hay? Esto quiero entrar a discutirlo. ¿Por qué dijo ahí? Sí. ¿Por qué ese ahí? Así como... ¿Qué pasó? Porque a mí me da mucha risa él, porque todo el mundo así como... Ay, Kim Jong-un es lo más malo que hay. ¿Cachai? Y nosotros de repente igual pedimos así como un Kim Jong-un una vez, un día. Ya. Sí. Me quedó claro. La noticia es que Kim Jong-un mató a su ministro de defensa. Lo mandó a ejecutar porque se habría dormido en una reunión. Otros dicen se durmió en un ejercicio militar. Otros dicen, cambian las versiones según el medio. ¿Ok? Lo mandó a matar. Y es noticia a nivel global. Y onda, obviamente es trending topic acá en Chile también. Creo que está en la segunda tendencia en Twitter. Lo interesante de esta noticia sobre Kim Jong-un, que cada cierto tiempo sale una noticia, es que, por ejemplo, estoy leyendo acá La Tercera. Y el titular dice, revelan detalles de la ejecución del ministro de Defensa de Corea del Norte. ¿De dónde sale esta información? Se supone porque Corea del Norte es cerrado. O sea, no hay cómo que salga información de ahí. O sea, hay formas que salgan, pero sí, claro, es mucho más hermético de lo que habitualmente. Ojo, el hermetismo tiene que ver básicamente porque generalmente, así como jugando, hablan en norcoreano. Y uno no aprende ahí como norcoreano fácil, porque hay información de Corea del Norte. Pero bueno, fuera de ese tema idiomático, que no es menor, sale una... versión de esta muerte y tiene una fuente. De hecho, hay algunos medios que la citan. Se las nombro inmediatamente. La fuente es el Servicio Nacional de Inteligencia de Seúl. ¿Qué es el Servicio Nacional de Inteligencia de Seúl? Es los que está a cargo del espionaje de Corea del Sur. Exacto. Que están en disputa hace bastante tiempo después de la guerra que mantuvieron, en la cual participó Estados Unidos también y por otro lado, el bloque socialista en ese tiempo. Y tú dices, a ver, la fuente es, ojo, el Servicio Nacional de Inteligencia de Seúl. De hecho, lo dice la misma nota. O sea, los que están a cargo del espionaje, y por tanto, cuando hay espionaje y contraespionaje, son la fuente de esta noticia, que se toma como cierta inmediatamente. Es más, en la misma nota del diario La Tercera, más abajo, señala lo siguiente. No está claro cómo la NIS obtuvo la información y no fue posible verificar de forma independiente la versión con la reservada Corea del Norte. Pero sigue hablando, o sigue el texto para abajo respecto a cómo ocurrió esto, que más encima lo ponen de la siguiente forma. Que él colocó al ministro de Defensa frente a un cañón antiaéreo, más o menos grande, y ahí lo habría ejecutado. De una fuente que no se puede verificar y que más encima obedece a una de las partes interesadas que genera este relato sobre Kim Jong-un. No quiero hacer ninguna defensa de Kim Jong-un. Para toda la gente que amante de Kim Jong-un, gatos y todos los demás, tranquilo, no va por ahí la mano. El culto a la personalidad lo digo al principio y lo termino diciendo al final, me interesa un pepino. Pero venga, o sea, hace poco varios que he visto tirando la noticia eran los que están hablando del periodismo de rumores y de la fuente y de la OEA y bueno, Servicio Nacional de Inteligencia es la fuente de la información y te la compráis como si nada. Claro, eso justamente, como que la fuente ya no de partida la no podéis tener esa fuente, po. Sí, no. ¿Cachai? O sea, es como súper irrisorio el tema. Ya, y más encima, creer en esa fuente ya es... En el Servicio Nacional de Inteligencia. Y agrega, esta noticia se conoce después de que la misma agencia de espionaje de Corea del Sur dijera el mes pasado que Kim ordenó la ejecución de 15 oficiales este año como castigo por desafiar su autoridad. Sí, lo podéis poner de así. Que hay como... gente que dice, ay, weón, ¿te acordáis cuando habían esos montajes, weón? Y habían esos diarios, weón, que, es lo que hacían los montajes a la CNI y a la DINA. Es lo como, mismo, pues, claro, perro. Sí, lo mismo. Lo así mismo. Como. ¿Ah? En un enfrentamiento, en un robo. Es lo mismo, o sea, sí. ¿Cómo creí? O sea, yo vi parte de la conferencia de Cabo de Veno a propósito de que vino como embajador de Corea del Sur para América Latina y toda esa vaina. Habían cosas bien interesantes y bastante llamativas de su visita. Hay otras que no, pues lo personal, pues no tiene por qué ser necesariamente el pensamiento del resto. Yo no le compraba. Pero por lo menos la locución y las intervenciones que hicieron, de hecho estuvo en Concepción también, me parecían bien interesantes y bastante de sentido común. De hecho, él explicaba toda esta guerra mediática también en contra de Corea del Norte. Y claro, tenía mucha razón. De hecho, decía, bueno, nosotros le hemos dicho a periodistas, vengan, revisen, chequeen lo que están diciendo. Pero no, prefieren la agencia de Corea del Sur, que tiene clara, obviamente, interés respecto a esto, y se da. Marcelo Juan Perisco dice, probablemente la noticia de Kim Jong-un fue validada como la de la frase de Steve Jobs. ¿Se recuerdan eso? El chico de Chiloé, creo que era, sí. Que termina confesando, esa frase la inventé yo, y ha sido ocupado hasta en Wikipedia, en fundaciones, como Kim Jong, de Steve Jobs, fundador de Apple, y nada, pues bueno, se la compraron todo y listo, pues bueno. Sí, es súper fácil hacer la frase y ponerle una cara nomás, pues, y punto. Es que es inevitable. Anita dice, notable, hablan de Kim Jong-un y tratan de indecir, porque es media rara para escribir, media críptica, Anita vegetariana. Pero entiendo el tuit, dice, notable, hablan de Kim Jong-un y no pueden no nombrar a Gatoso. Es inevitable. Es inevitable. Una cosa lleva a la otra. Yo creo que Gatoso es un espía de Corea del Norte que está en Chile con esa cara de ternura. Y con esos gatitos que tiene en Twitter, para que uno empatice con Corea del Norte. Porque no podéis pelear con alguien que tiene una foto de un gato tan tierno en el Twitter. Una weá así súper calculada. Y que funciona. Por lo menos a mí me pasa eso. Decir, ¿cómo? No, pues no, podéis decirle algo en contra a alguien que tiene un gatito así de tierno. Pues bueno. No podéis insultar. No, estáis no. Loco. Ni en mi sueño. No. Yo vi que tenía un ministro nuevo, dice Marcelo Juan Perijo. Sí, a mí me llama la atención Corea del Norte. Todos hablan de Corea del Norte, de las ejecuciones y todo el tema. Y de verdad a mí así como que, ay, que fueron a una peluquería porque molestaban y todo el tema en Inglaterra. Mató al peluquero porque no le gustó con el, claro, el pelo. Un tipo de noticia. ¿De dónde salen? ¿De qué fuentes vienen? O sea, si no corroboran. O sea, ¿vamos a creer siempre todo eso? Es lo mismo que estábamos hablando. ¿De dónde salen? Salen de medios de Corea del Norte y después les cambian el título porque las fotos salen de ahí. Se supone que es un régimen cerrado y está lleno de fotos de Kim Jong-un. Pero les cambian de una u otra manera el título, claro, y obviamente el contenido, y después sale. Pues, y obviamente hay intereses de grandes medios. No estoy diciendo que con eso... Mira, voy a contar una historia, que eso es cierto. Parlamentarios de derecha de Italia, pueden encontrar esto en la red, viajaron a Corea del Norte y quedaron fascinados. Ahí yo me entré a preocupar igual, la verdad. Pero quedaron fascinados. Quedaron fascinados. Decían, bueno, no encontréis basura, todo funciona perfecto. Puta, tienen un nivel de desarrollo tremendo. Tremendo. Estoy hablando de gente de derecha, del Parlamento italiano. Y que viajaron a... Le dijeron, bueno, ¿quiere conocer esta vaina? Venga, pues, bueno, venga al Disney World del socialismo real. Y efectivamente... Claro, uno dice, bueno, pero es que mira, y con los desfiles militares, claro, pero es que los buenos están en guerra todavía. Sí. Nunca ha acabado la guerra ahí entre las dos Coreas, y porque hay interés, ahí está metido Estados Unidos, China de una u otra forma por otro lado. Sí, porque ya no está la Unión Soviética, po. Entonces, es un tema. O sea, imagínate, de los 50 más o menos, hasta el día de hoy, ese conflicto se mantiene, que según algunos dicen... Con el acercamiento que ha tenido Cuba y Estados Unidos, el último enclave de esa guerra fría es Corea del Norte, po, y Corea del Sur, la pelea entre las Coreas. Siendo que una es muy más hermética que la otra, ¿no? Para nosotros. Sí. Insisto, para nosotros, porque bueno, Cuba de una otra manera maneja el mismo idioma, hay gente, y los disidentes pueden entrar y salir del país, pues como Giovanni Sánchez, bueno, y nos vamos a entrar también de cosas. Pero más encima uno conoce un montón de gente que viaja a Cuba y que viene de Cuba constantemente. Por ejemplo, saludo a varios que andan allá y saludo a otros que van en camino para allá. Por ejemplo, Estación Central en los años 2000 y algo pasaban en Cuba metidos. Sí. Gente de derecha. Abun incluyó. Abun y sus concejales, todos metidos en Cuba. ¿Sí? Le hacía mal el ron a Abun. Uh-huh. Lo único que voy a decir, no voy a contar las cosas que hacía allá y que lo tienen en foto y todo lo demás. Y... pero bueno, claro, eso. Pero, ¿qué es hermético? En la historia, sorry, podía contar ahí cuando fue. No, pero ¿son herméticos ellos como país? Saludos a Samuel, allá en Cuba, le manda Abun. Sigamos. Estoy gritando. Yo no he dicho nada. ¿Qué te pasa? Ya, mi pregunta es, ¿son herméticos? La noche estaba gritando. ¿Ellos como país? ¿O los otros lo hacen ser hermético? ¿O lo hacen o los quieren hacer ver como hermético? Esa es mi pregunta. Yo creo que los otros lo hacen ver hermético, po. Porque por algo ellos no tienen problema con que entres, po. Claro, porque por ejemplo, Cuba. Cuba, entra y salí. Puta, van todos para Cuba, po. ¿Ah? Un régimen comunista, una dictadura. Pero vamos todos allá. O sea, hay gente que está pidiendo que traigan los médicos cubanos para Chile. Vamos a aprender de esa dictadura, una cosa así. No, se aprovechan cuando tienen problemas de salud, casi siempre los políticos de este país, sobre todo de la derecha, viajan a Cuba a sanarse. Ahí se aprovechan. Uh-huh. ¿Ah? De la educación también. Pero para lo demás... Por ejemplo, Cuba tiene mejor estándar de vida para la gente de la tercera edad. Claro. En el mundo. Y los niños, o sea, no hay analfabetismo, no hay desnutrición. Pero hay un montón de otras cosas que probablemente no nos gustarán y tampoco le debe gustar a los cubanos ni cubanas, claro, pero de ahí la cosa es muy distinta... Pero con lo que se aprovechan acá de decir que Cuba es una dictadura, de que... Puta, miren dónde están parados, miren cómo tienen a su pueblo y después miran a otro. ¿Cachai? Y no te aproveché de hablar de una dictadura y de llamar derechos humanos y todo el tema cuando te vayas a meter para allá porque tenés que sanarte. Que no estáis de acuerdo con una idea política de un país y te vayas a meter para allá cada rato. Claro, para aprovecharse po. De las cosas buenas que tiene, po. Claro, po. O sea, hasta ahí te llega lo es derecho. Es que los carepalos aquí en este país son miles, po. Son muchos. Gustavo Boom, por ejemplo. Tu amigo. Tu amigo. Tu amigo. Tu amigo. Ahí, ¿a quién le andaba mandando DM? A ella. Oh. A mí no. No. Mire, qué loco, ¿no? A mí no me manda ningún alcalde porque todos me bloquean. Tengo bloqueado. Bueno, me tienen bloqueado en todo caso. Yo no bloqueaba a nadie. Oye, sí, después del consejo fuimos muchos los bloqueados, nada que ver. Sí, no. Me dice que hay libertad de expresión y toda la... Bueno, me bloquearon. No, a mí me bloqueó cuando pusimos a discutir con el tema de la basura. A mí me bloqueó, pero hace tiempo. Así que estoy sana. En fin. Así está la clase política de este país, tan coherente, tan fiel a sus ideas, sus principios, sus valores. Toma. Sí. Ahí tenés. ¿Ah? Es una dictadura comunista, pero vamos a buscar salud allá. Claro. Uh-huh. Y usted no piense, acuérdate. Sí. Sí, qué atroz. No tengáis derecho. No tengáis derecho. Tenéis solamente derecho. No te organices, no te sindicalices, no salga, porque todo esto hace mal al país. No te metáis un comité de llegados. No podemos crecer. Por su culpa nosotros estamos como estamos. Y finalmente eso es lo que terminan haciendo. ¿Cachai? Cuando te empiezan a poner todo este tipo de reglas, estas leyes, estas ordenanzas, te están tratando de hacer culparte a ti de cómo estamos en este momento. ¿Cachai? Te tratan de culpar a ti de que esta cosa no avanza porque tú siempre pones pero. Porque tú eres la... ¿Cómo te dicen a ti siempre? ¿A mí? ¿Cómo me dicen? Ah, que te dicen tantas cosas, pero bueno, eso. Violentista, me dice el alcalde de Estación Central. Entonces, por eso, es tu culpa que nosotros no podamos avanzar, que no podamos llegar a un acuerdo como corresponde, que no podamos hacer una mesa de diálogo como corresponde, porque ustedes no traen las ideas claras, porque tú no dejas surgir a tu país. Finalmente te terminan convenciendo y ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Entonces, finalmente, ¿qué te pasa a ti como ciudadano, como poblador y todo eso? Que te están violentando cada vez más. Imagínate, se arman mesas de trabajo, ¿cierto? Donde se llegan a acuerdos que el gobierno no cumple, pues después es como la vecina que después no te quiere abrir la puerta, tú tocas el timbre y no te abre nunca la puerta. Como lo que estábamos hablando en la mañana, de los expresos políticos. Como una mesa que ya se había acordado y que después ellos insistentemente la quisieron retomar y no hubo un silencio profundo con respecto al tema y tuvieron que volver a tomar las manos de nuevo, po. Entonces cuando tú veis que es una clase política tan incoherente que en definitiva, claro, reniega de lo que tiene el vecino y hace un festín de lo que tiene el vecino y habla muy mal de lo que tiene el vecino, pero sin embargo cuando necesita lo que tiene el vecino se mete por donde sea el valor y el principio y parte para allá y saca provecho. Ayer, por ejemplo, una mesa de trabajo serbio con pobladores por el tema de vivienda, llegaron a acuerdo y todo el tema y les avisan a los de la FENAPO en este caso, de que estaban desalojando a una de sus vecinas, que su departamento está en construcción con el subsidio en mano, o sea, se lo entregan en unos 6 meses más, y el municipio de Peñalolén la desaloja, le tira todo su mueble a la calle, mientras esta vecina estaba en el hospital con una crisis de epilepsia. Y la vecina cuando vuelve del hospital se encuentra con sus cosas en la calle, sus cabros chicos también en el colegio sin saber dónde iban a quedar, y hoy día a las 10 de la mañana se supone que llega al municipio a destruir su media agua, porque no podía seguir viviendo ahí. Que este Chile, po. Este Chile, entonces, ¿de qué sirve tener una mesa? ¿Todos? No. Este es el Chile de algunos. No, empecé, por favor, con tu música, de verdad. Yo tenía listo la canción. No, gracias, por favor, bien. No. Entonces, estas son las mesas de trabajo que pide el gobierno y que al final se sientan ellos y el empresariado a ver en qué les sirve. No lo que te sirve a ti. No está la botonera, pero está la voz. Oh, ¡qué atro! Te juro que me he dejado con dolor de cabeza todos estos días con tu música. Dame trabajo. Dice esa parte, si es verdad. Dice, dame trabajo. En DJ Mente, Chile de todos. No la he escuchado. Ahí les tiré el link de la nota de Kim Jong-un. Para que la revisen y de lo que estaba hablando. Es solamente para poder graficar. Anita dice, qué fomen, hay que ver que no cuenten el Cagüen Dasbu, no han aprendido nada de Erika Silva, precisamente aprendimos de ella, mucho. Juan Pérez Hijo dice, vamos, mándate un ericazo, ni cagando. Sigamos. Mándate un ericazo. Ustedes no aprendieron nada de eso, parece. No. Ustedes no aprendieron nada. ¿Ah? Yo estoy así de la punta de la uña hasta la punta de este cabello que se me sale porque estoy con crisis nerviosa. Señora, cálmese. ¡Qué cálmate, weón! ¡Si estoy pacharetista! ¡Qué increíble! ¡Gracias, Sebastián Dávalo! ¡Gracias, Sebastián Dávalo, weón! ¡Derrotamos la dictadura! Así como, wow, así. Era como loco. Como le puso después Sebastián Peñalí. Sebastián Peñalí. Sí, sí, Sebastián Peñalí. No, bacán. Y si quieren entrar más, vean mi Facebook. Oh, tuve que cerrarlo, perdón. Claro. Pobre este. Lo más simpático de todo eso es que efectivamente nosotros investigamos a Erika Silva a saber que el tema de Erika Silva es que ella es así. O sea, está más hiperventilada que lo habitual, cierto. Pero ella es así. No es un personaje ni nada de este. Ella es así. Está más hiperventilada de lo habitual, pero ella es así. Una persona especial. Y fíjate que yo le encontré razón en varias cosas las que decía. A mí igual. Porque al final igual era, discúlpame, era honesta. Ahora, que estaba media tocada y que se le corrían los muebles. Sí, pero yo creo que igual estaba como medio alterada, un poco. Pero había harta verdad de lo que decía, de algunas cosas. Claro que se va de toyo. Y por eso la despiden también. Sí, cuando dice que el Dávalo un taimado, por ejemplo. Uh-huh. Ahí tiene toda la razón. Que de taimado y de cabro fundido se escondió. Pero filo, a mí me preocupa mucho la forma en que ella tenía de expresarse. Yo encontré que era de un fanatismo ya, pero así ya extremo. Que ese es el fanatismo que hablábamos delante, que no te deja pensar, no te deja tomar tus propias acciones. Creo que... Oye, a propósito, estoy leyendo un tuit de Gamba. Gerardo Castillo, vicepresidente de la Juventud de Renovación Nacional. Mm. Tiene varios tuits, simpático. Es como nuestro... ¿cómo se llama esta? Sebastián Ábalos. No sé si es Sebastián Ábalos. ¿Se acuerdan? Ábalos. Felipe Ábalos. Felipe Ábalos. De la UDI. Ese nos tiene todo bloqueado. ¿Para qué decir? Y nosotros siempre lo tratamos tan bien. Ya se nos ha olvidado hasta el nombre. Felipe Ábalos. Bueno, este es de RN, el otro es de la UDI. Pero dice, a propósito del paro de Brink, uno de los tweets que tiene. A propósito del paro Brink y Prosegur, ¿se dan cuenta de la importancia del reemplazo en huelga? Bueno, la reforma laboral lo elimina. ¡Qué atro! Un loquillo. ¿Qué atro? Oh. Si llama, les digo al tiro, Gerardo Castillo, y su Twitter es Gerard Castillo. Tal cual, Gerard Castillo. Uy, uh-huh. ¿Y estos van a ser los del futuro? ¿Que los del futuro es que son que solo entre, del presente? Sí, pero son los que van a tener cargos importantes entre después. Entre este gallo, los comentarios del Felipe Carlos, de la Erika Silva y todo, realmente los que nos gobiernan es un es preocupante los que están a cargo de todos ¿Por nosotros. ¿Por qué no había existido Twitter antes? Gracias porque Dios. Aquí... Porque no, debería. ¿Te imaginas que hubiéramos cachado el pensamiento de todos estos giles que están ahora en el gobierno? Es una locura lo que hay arriba, de verdad. Lo que hay ahí es una locura. Y estar en manos de esta gente a mí me preocupa. Me preocupa muchísimo. Por eso era el comentario que estaba haciendo delante yo. Felipe Kass, Felipe Ávalo, Gerardo Castillo. La Erika Silva. Los comentarios del Gustavo Abun. El Rodrigo Delgado. No. Burgo. ¿Qué pasó? ¿Qué? No. ¿Qué? Esto lo había leído en la mañana, pero ya está siendo tema y lo ponemos en la palestra. Nueva polémica a propósito de Natalia Compañón. Ah, ya sí lo leí. Mm. Abuelo de Compañón no sería detenido desaparecido. Bueno, qué gente más chanta. Fue atropellado por un tren. Por el mismo lugar que se cuestiona su versión respecto a la muerte de su abuelo materno, Hernán Soto. Según consigna el mostrador, la esposa de Sebastián Dávalos indicó a La Tercera en 2013 sobre el tema de que su pariente desapareció desde el patio de su casa. Nunca participó en política, hoy su nombre figura entre la lista de detenidos desaparecidos en el informe Rating. Es algo muy privado, sensible, y por respeto a muchas personas prefiero no tocar ese tema, agregó en la misma nota. En ese sentido, Soto fue incluido en el informe Rating entre los casos sin convicción, lo que quiere decir que no existían las pruebas necesarias para certificar que su deceso tuvo relación directa o alguna con la acción efectuada por agentes de la dictadura. El medio consigna que en 1991 la familia de Domingo Blanco, un ex-GAP de Salvador Allende, presentó una querella por su desaparición en el tercer juzgado del crimen de Santiago. Por dicho motivo, la abogada Pamela Pereira solicitó al Servicio Médico Legal los protocolos de autopsia que los NN que pudieran corresponder al abuelo de Compañón. Mientras que la jueza a cargo del caso, Dobra Luxich, puta weón, aparecen los Luxich en esta historia, weón, increíblemente. La jueza a cargo del caso, Dobra Luxich, no, sino broma, ordenó el registro civil cotejar las fechas dactiloscópicas de fallecidos NN tomadas en la morgue entre el 19 de septiembre de 1973 y 1991. Tras estas acciones, el registro civil indicó en 1991 que el NN muerto el 23 de diciembre de 1973 por múltiples lesiones esqueléticas y viscerales en el kilómetro 22 de la línea férrea de San Bernardo no correspondía a Soto. En tanto, se indica que la investigación realizada por los periodistas John Dingens, un tremendo periodista, y Pascal Bonnefoy, publicada por Archivo Chile, Registro Civil, Identidades Cruzadas, Cuerpos Sin Nombre, relata lo ocurrido con 22 cuerpos identificados por el Registro Civil, indicándose que solo Hernán Soto no era ejecutado político porque pues murió en un accidente de tránsito, considerado que fue atropellado por un tren. Cabe mencionar, en tanto, que en 1990 Margarita Soto Acevedo, la madre de Natalia Compañón, declaró ante la Comisión Reti que desconocía el paradero de su padre. El mostrador, en tanto, remarcó que intentó conversar con Compañón, la cual no contestó los llamados del medio. Shum, shum. Shum, shum. ¿Y él está recibiendo los beneficios del Vales? Los beneficios de Rating. El informe Rating, el beneficio que es lo que quieren homologar precisamente los Vales, porque estamos hablando de que la pensión del informe Rating es 300 y tantos exacto. mil. El de los Vales es 140 mil. Bueno, ellos reciben Rating. Más encima. Y no tan solo un sueldo de 300 y tantos mil pesos, sino que además el Rating tiene muchos otros beneficios, como exacto. las becas de estudio y todo ese tipo de cosas. Qué increíble. Bueno, y me imagino que como él, igual deben haber algunos más. Uh-huh. Justificado y eso, y estamos perjudicando a los viejos que sí realmente sacaron la cara por Chile. Te pasaste, sí. Terrible carepalo. Bueno, yo vi la noticia el otro día que andaba dando vuelta, primero. Sí, yo había escuchado algo. Sí, de que primero lo decían como que el abuelo había sido detenido, desaparecido, que desapareció del patio. Estaba en el patio de su casa y desapareció. Y día en la mañana me encontré con esta noticia, o anoche de madrugada ya, de que no era. Pero la llamaban por teléfono para ver qué opinión tenía ahora sobre esto puntual y no quería ni la familia ni ella contestar. ¿Qué iban a contestar? Si no tienen nada que decir, ¿no? Entonces, el abuelo desapareció desde el patio de su casa, que estuvo en la morgue, atropellado por un trito, y nunca lo salieron a buscar. No sé, ya muchas cosas que ya me empiezan a llamar la atención. Si no tenía nada que ver con política. Porque en eso se va, mi abuelo no tenía nada que ver con política. Mi abuelo era una persona de trabajo, de esfuerzo, de su casa. Ok, John Dingen, un tremendo periodista, dilatado periodista, que ha trabajado casos, obviamente, de derechos humanos. Periodista, trabaja en la Universidad de Columbia. De hecho, ha venido varias veces acá porque ha trabajado el tema de Pinochet y el tema de detenidos desaparecidos también. De hecho, hace poco estuvo acá en un foro. De hecho, quedó un café pendiente con él, un tipo con mucha credibilidad y que se investigó en su momento determinado respecto al tema de detenidos desaparecidos, que fue una cosa que más se hizo, sobre todo a principios de los 90, donde no había mucha herramientas técnicas y tecnológicas para poder determinar. Recordemos que incluso hay varios peritajes de la gente del Patio 29 que tuvo que desarrollarse y contrastarse con laboratorios fuera de Chile. Especialmente para llegar a una verdad también del asunto, más allá del tema de la reparación. Me parece terrible. De que es una manera como de empatizar, así como con una izquierda de la cual lisa y llanamente ya no pertenecen, como mucho que gente que se autodenomina izquierda. Pero en la tele acompañó, ya a mí me parece que llega a niveles patológicos, así ya hay una enfermedad de una mitomanía para tratar de armar una realidad acorde a esta situación. Fuerte. Fuerte. Fuerte y preocupante, la verdad. Porque como decía yo delante, o sea, el tema es que está recibiendo muchos beneficios de que no, que claramente no le corresponden. Y que eso es un cupo de un beneficio que le otorga el Estado a una persona que sí realmente pasó por el proceso y fue muerto en dictadura y todo un tema, po. Y esto fue simplemente un accidente. ¿Y sabéis lo que más me llama la atención? El tema de que esta gente, o sea, sin criterio, nada, o sea, te quedáis callado. El aprovechamiento al máximo ya. Eso es ser carepalo, ¿no? O sea, de aprovecharse, po. Y con esto le hace mal juego a la derecha, así como entre comillas. Porque con eso no va a faltar. Siempre pasa que, por ejemplo, hay que si los detenidos desaparecidos están en Argentina con otra mujer. ¿Cachai? Típico estupidez de pinochetista. Frustrado. Y con esto, nuevamente, así como, ay, todo. Y deja mal. ¿Cuál es la palabra? O sea, ponís mal como a todo el resto de gente que sí sufrió de verdad, te aprovechaste de algo y te cagáis a la demás gente. Ese es el tema, po. No va a faltar el weón ahora de pinochetista de porquería que aparezca y decir, ay, mira este, quizás cuántos más weón. ¿Cachai? La mina no tiene... ¿Qué está insinuando que le hace el juego a la derecha? ¿Eso está insinuando? Sí, pues, sí, la tipa es... la tipa es... aparte de ser... muy bien. La tipa, aparte de ser aprovechadora, forma como una cuestión... Ahora que se encuentra pillada, ¿qué va a hacer? No hablo. No contesto el teléfono, simple. Cuéntate cagando quizás a cuánta gente para atrás. ¿Y sabéis cuál es el atado? Que ahí a lo mejor, inclusive, le va a empezar a echar la culpa a la mamá. A la familia. Por respeto a la familia no voy a hablar. Tienen el respeto a la demás familia, weón. Parte por el respeto a los demás. No, en realidad ya esta gente ya está superando todas expectativas de lo que nosotros podíamos en algún momento pensar de la capacidad de asombro. De eso lo conversábamos también va, el otro día. Aquí va también el tema de ser exitoso, weón. De tener, de acumular riqueza sin importar los demás, a los que pasé a llevar allá, a los demás, a los que pisoteé. Este es el claro ejemplo. Te cagáis a todo el mundo, no estáis ni ahí. Te sentáis ahí, muerte de la risa y filo. Yo conseguí lo que tú no pudiste. ¿Por qué medios? No importa. Lo conseguí y punto. Sí. Eso es todo. Lo tengo y obtengo el beneficio. Bueno, me recuerdo también de muchos abusos con respecto... abusos similares a este. Ponte tú de esta gente que tiene poder político en ciertas comunas, ponte tú, ya sea alcaldía, senador y cosas así. Y tienen ficha de protección social baja, pues, y postulan a mil cosas. Y se ganan todos los beneficios. Entonces, el aprovechamiento aquí y la ética y la moral, nada, po. Entonces, ¿qué les va a importar si ellos pueden sacar un beneficio de algo a costa de alguien? En realidad no les importa, vale madre para ellos. Vale madre, o sea, si te pueden pasar y pisotear y pasar por sobre tu cabeza, ¿tú crees que les va a hacer daño? ¿O les va a importar? Y lo que tú decís, por el tema del ser exitoso, o sea, pasar por encima de quien sea, mientras ellos tengan lo que cuál es el objetivo para el que están yendo, por el caminito. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Yo? ¿Cómo aparte de transparentar un tema, aparte de poder, de qué voy a hacer? ¿Qué va a ir ahora? ¿Qué va a pasar con eso? Ya a lo mejor que le van a ir a preguntar. ¿Y qué va a hacer? Yo no hablo del tema nomás, po. Listo. Pero yo me afecta como familia, qué sé yo, todo. Se las va a empezar a dar de lástima y todo. ¿Mm? No sé. Este tipo de gente... Es indignante en realidad. Sí, es indignante. Sí, porque yo lo comparo ahora con lo que está pasando con los presos políticos, los expresos políticos que están en huelga de hambre. ¿No están pidiendo la nada misma? O sea, que se reconozca y que se respete lo pactado ya. Eso se está pidiendo. Mientras esta galla tiene todos los beneficios. Y con personas como, no solamente estas, sino que como muchos de estos que hay, y que tienen el poder en las manos y hacen y deshacen, y se les siguen dando garantías, porque el Estado o los gobernantes de turno que están les siguen dando las garantías a este tipo de personas, y después me dicen, no tenés que ser resentida, no podí enojarte por todo. Esa es la palabra que te decía, ¿no? No podí. Les cuento un dato, no sé, no sé, la gente del Maule, Gerardo Castillo, de quien estamos hablando, adivinen de dónde es. De Talca. Con eso nos despedimos. No es yo broma. Yo siempre sabía que Talca es facho. Hoy nuestro querido Talca cumple 263 años de historia. Feliz aniversario para todos los talquinos de alma y corazón. ¡Qué amor! Puta, pero si era el dato que faltaba. La guinda de la torta. Sorry, Gerardo Benavides. Lo siento, Gabriel, Gerardo. Y todos los demás talquinos de corazón, pero... Pero bueno, no. Talca, cuna de facho. Sí. Pero es llamativo. Es casi un tema así... demográfico. Por eso es que Gerardo mañana... 8 de cada 10, tal que no. ¿Gerardo va a ir a la marcha mañana? Sí. Ya, para que no... Ojo, la última marcha, hubo harta gente en secundario. Pero por eso para que no retrate la marcha, a ver si... Mande fotos de allá nomás. Sí, manden fotos. Oye, ya, pues como nos vamos a despedir, recordar, mañana nos juntamos a las 11 de la mañana en Plaza Italia. Andaremos con entradas para nuestra rica tallarinata de la 107.9. Nos van a poder reconocer fácilmente. Exacto. Sí, andamos con un cartel que dice Afroditas. No, mentira, andamos con una cosita que dice Radio Villa Francia. Claro, somos las únicas. Sí. Nadie más, ¿eh? Ojo con eso. Y eso, y juntémonos, compren entrada, participen, apoyen, organícense, autoedúquense. Y los esperamos el sigan domingo. Con la programación. Recordad, hoy día, abogados, desde las 3 a las 4 y media, salón multiuso, las estepas 8:45, gratuitos, temas de familia, temas de casa. Eso. Dice Gerardo Benavides, dejen de odiarnos. Jaja, tratamos de hacer el cambio con la Camilísima. Ojalá. Sí, vamos a la marcha, manden fotos de allá. Es verdad que esa relación se hizo anoche, ¿no? El Gerardo con la Camilísima. No sé, no me meto en esas cosas. Yo algo estuve escuchando ahí. Después de las cagas que se han mandado los chicos de la Inmortalidad Cangrejo con ese tipo de cosas, no. De hecho, estaba en otro. Corazones servidos. Estaba en otro. No, las pelotas, puro ataos nomás. Sí. Oye, y también una noticia. El día lunes a las 8 de la noche comienza danza árabe en el Salón Multiuso. Para todas las que queramos bailar. ¿Por qué te meneas así? Sí, ¿por qué te meneas ahí? ¿Vas a impartirlas tú? No, yo voy a ir a aprender. Una gordita bailando danza árabe. Mira, se está meneando. ¿Y quién hace la danza árabe? Una profe que viene. Ya, ¿no? Ahora, ahí le interesó. Ahí le interesó. Po. Yo no me conté porque siempre se empiezan a molestarme después de eso. Yo salí con alguien que ya, baila danza árabe. Se me ha pelado. Este pelado. No, mentira. Pelado, bueno, sí. Otros tiempos y este. Yo no, para nada. Como otros, no, ni cagando. Pero de cada hecho, vez que conversamos de algo, no. Entonces, yo pero tuve es que uno, una pareja. Mira, una ha vivido pareja. Harto. Escúchame. Este. No, y era simpático. A mí me encontraba muy divertido. Porque no solamente el tema de bailar, tiene todo un rollo. La gran diferencia acá es que con todas sus ex, nuestro querido Toño tiene una muy buena relación. Con ella no. ¿Ah? En cambio, los cangrejos con todas sus ex. No te miro mal. Todo terminó mal. Sí, de hecho, le quiero mandar un saludo gigantesco a dos ex. Una que se casa ahora pronto, tuvo en su despedida soltera, no ha podido asistir, sorry. De hecho, ya pedí las disculpas del caso. La agenda siempre está ocupada, pero nada, que sea muy feliz. Encontró por fin una buena persona. Puta, después de andar con malos como uno, encontró una buena persona. Así que, pero sí es verdad, el loco, bueno, hasta yo me casaría con él. No, no muy desgraciado, pero el cabro bueno. Sí, de esos buenos, sí. Ya. De hecho, dudo que sea tan bueno, pero bueno, po, bueno. Sí que feliz, po, bueno. Y lo otro, otra ex que está ahí, debe estar en su quinto sexto mes de embarazo. Besitos para ella. Sí, tremendo. De hecho, dijo que probablemente venía a la terminata, así que vamos a ver, a revisar la ecografía y todo el cuento. Para verle y darle unos besitos grandotes. Sí, linda. Muy linda, buena chiquilla. Ella. Loca, oye, como ella sola, pero buena gente. Oye, los mejores somos locos ya. No somos de la Católica. No al nivel de Erika Silva, pero va para allá, sí. Mando un saludo ahí tremendo. Y me quedaba también a otra pendiente también, que también estaba embarazada una amiga. ¿Que también fue tu ex? No, fue. Porque así seguimos. Una amiga. Podemos estar toda la, aquí hasta la Afrodita esperando contarnos tu historia. Pues, creo que yo me llevo muy bien, porque creo que cuando hay gente que va buscando la necesidad, para terminar la idea, va buscando la necesidad, y otras que van buscando a gente que les cae bien por distintos razones, por distintos, qué sé yo, defectos y virtudes, y cuando no resulta como pareja, queda todo eso. Por eso hay gente que encuentra en las parejas una especie como, entre comillas, de salvación, o no sé, porque está solo y tira todo ahí. Una persona de partida, yo creo que alguien sale con alguien o termina de pareja con alguien de partida porque le cae bien. Y después viene todo lo demás, y todos son sombras y luces. Entonces, cuando no resultan las relaciones, o se acaba por ese motivo, se decidió, qué sé yo, queda eso, po. Queda la amistad. A lo que voy es que hay gente que anda con cierta gente, o elige parejas por razones equivocadas. Uno tiene que elegir personas, ¿cachai? Yo no creo esa gente que se desenamora así terriblemente, porque algo tuvo que llamar la atención, aparte de, qué sé yo, cosas físicas, pero se supone que valoramos, y sobre todo los que tenemos un discurso, pues, bueno, se supone que valoramos aspectos, pues, ¿cachai? Y en eso te puedes llevar bien o mal, pero hay ciertas cosas que no se transan, y ahí es donde está lo importante, creo yo. Sí. Este ha sido un consejo de la ventanita sentimental de RBF. No voy a contar más este tipo de cosas porque siempre terminan mal. Es terrible, pero es terrible esta mujer, ¿te das cuenta? Ay, qué atroz. Oye, Gerardo Castillo, dice Gerardo Benavide. No es Gerardo Bueno. Es el hermano del candidato gremialista a la FEUTAL, de la UTAL, de la Universidad de Talca. Es de familia al pensamiento. Chuta. Ahí está. Ahí. Shu. Talca. Oye, y a propósito de Giorgio Martelli. Perdón, dije Giorgio Martelli. Sí, Giorgio Martelli, pero quería referirme a Jorrat. Es que presentó una querella en contra de Giorgio Martelli, cierto. Pero como persona natural, no como empresa. ¿Cómo? ¿Servicio impuesto interno? ¿Y eso tiene menos peso? Porque no se va a investigar a la empresa, se investiga a Giorgio Martelli. ¿Cómo persona? Con eso queda mucha gente fuera. Claro. Oye, no, sí son... bien. Sí. La sabe hacer. Y todavía claro. Está ahí, po. No había cambio de gabinete. No se va a mover de ahí. No. Pero eso no le hace el juego a la derecha, no se preocupen. No. Sobre todo cuando benefició con eso, y probablemente en un juicio va a pesar muchísimo, entre comillas, el perdonazo que le hicieron al servicio puesto interno a Jovino Novoa. Sí. Sí, po. Claro. Pero eso no le hace el juego a la derecha. No, para nada. No crean ese tipo de cosas. Gente, ¿nos despedimos? Sí. Quedan, ratito queda para el Noticiero Ciudadano. Nosotros nos despedimos. Recuerdo, hoy día se celebra el primer aniversario de las hijas de Afrodita a las 22:30 horas. Llamen. Llamen para saludar. Celebrando con nosotras. Y antes de irme, despídense ustedes mientras, voy a tirar el afiche de Tallarinata. Sí. Ya eso. Yo por mi parte me despido agradeciendo la sintonía, me repetí el plato porque a mí me gusta y porque hoy día es un miércoles de celebración y por lo tanto yo quería estar acá, eso. Saludos a todos los que nos escuchan, a los que nos siguen, a los que siguen la radio, a los que siguen el programa, a todos los que nos aguantan, nos soportan, saludos para todos ellos. Nos encontramos el domingo en la Tallarinata a partir de la 1:00 p.m. Son 1.500 pesos nomás para que venga a colaborar con nosotros y a compartir. Vamos a pasar una tarde agradable. No importa si hace frío, no importa si llueve. Nosotros vamos a tener un ambiente muy cálido. Vamos a tener el cafecito también para que podamos compartir. Así podemos conocernos todos y abrazarnos todos, que va a ser maravilloso. Y hoy día a la noche nos encontramos en la celebración, primer aniversario de las Afroditas, que llevan un añito al aire, así que estamos muy contentas por eso. El sábado estuvimos de aniversario y recibimos muchos saludos, hicimos una campaña interna y la verdad que se portaron el descuento, así que muchas gracias. Y hoy día a la noche nos encontramos en vivo, esperamos que nos llamen para que celebremos todos juntos. Eso. Bueno, yo me despido recordando que continúe con la programación de Radio Villa Francia. Ay, la marcha mañana. Mañana estamos ahí atentos con la, sí, con la vamos marcha. A estar en la marcha con entraditas también. Por el 107.9 la frecuencia modulada y por el www.radiovillafrancia.cl la señal online. También nos encuentra en TuneIn. Muy buenos programas se vienen en este rato. Y recordad que a las 10:30, como decía mi compañera, las hijas de Afrodita celebrando un año al aire. Abogados ahora de 3 a 4:30. Eso. Por mi parte me despido, nos recordamos mañana a las 10. Recordemos que vamos a estar ahí atentos también con lo que ocurra con la marcha que se hará a nivel nacional. Profesores, estudiantes, gente ligada a la educación, sindicatos también. Ojo que se viene la huelga de la gente, el paro de la gente del Transantiago. Sí. La de la línea 400, para que lo tengan, sí, ahí también, ajá, presente. Si está en Santiago, vaya, dice Robinson Silva. Ahí está dando vuelta el afiche de la Tallarinata. Cualquier consulta, ahí está el mail info@radiovillafrancia.cl. Nos despedimos. Esto fue. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Arriba los que luchan y toda la cuestión. Chao. Nos despedimos. Chao. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que tengan muy buena tarde y que tengan un bello día. Chao. Nos vemos mañana. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.